quieres ser mujer, ni hombre, ni trans, ni lesbiana, gay, hetero. Quieres ser todos, ninguno o más. Para identivariar y no perder la costumbre. Revueltos, mezclados. El género lo rompo, lo alargo, lo extiendo, lo comprimo, lo doblo, desdoblo, me lo quito y me lo pongo. Te invitamos a practicar el flexe. Identivaria. Buenas noches. Hola. Yo ya estoy al aire, aquí estás, Risco. Te tenemos de manera virtual. Estás convertido en un Huawei. Ni modo, te va. Sí, en un Huawei, porque ese es mi teléfono. ¿Eh? Esperemos que nos estemos escuchando. Venía como saliendo del elevador porque Paco nos puso música de fondo extraña. Y bueno, este programa para identivariar y seguir modificando. Es. Aquí con la Risco de manera etérea. Esto. Oh. Aquí está Love Mouse, sí, ¿cómo no? Como lo no, pues que apenas va a decir hola, estás hablando tú primero. Ya ver, di hola. Hola. O sea, no sabe cómo reaccionar ante una caja blanca. ¿Eh? Sí, estás en la cubeta. Mira, no mientas, ya sabemos que estás, estás oculta. Oculta, sí, seguramente. Oculta era una banda de una amiga mía. Sí, exactamente. Una vez estuvieran oculta tocando y rompiendo, ¿no? Que rompeas mi estómago y ese polvorismo. Híjole, pues te vamos a tener en este sistema de audio que espero si suene por allá. Yo, bueno, yo no estoy... No estoy checando, pero bueno. No, pues... Porque van a pasar lo clásico de los que llaman a las estaciones a pedir que les contraten con una canción. No, pero sí te escuchas. No, ya te escuchas porque la madre judía ya te está diciendo Risco, Risco. Madre judía, tu hermana judía, Bueno, usted, aunque no esté aquí, no para de hablar, espéreme. O sea, yo soy Paul en este momento, ya me estoy colocando al principio, ya no voy a hacer hasta el final. Y aparte de que tú te tenemos ahora en versión cajita blanca, estamos en el Identivarias número, ¿qué es? Número es 13-14. Yo ya nunca sé en qué estamos. 13, mira. O sea, era de buena suerte y tú te descapaste. O sea, acá tengo una cuenta como los que hacen en las cárceles de aquí. Tengo la cuenta de los programas. Perfecto. Como que el programa sea como estar en la cárcel, ¿no? Para nada. Pero mira, sí nos están escuchando. Entonces, a ver, yo estoy aquí con el invitadase que además trae harto juguetito. Y pues te la vas a perder, chiquita, porque traemos muchos juguetitos. Ay, me estoy oyendo por allá. Bueno, también está aquí Deep, que está jugando con sus juguetes también. Se ríe solo. Hola, Deep, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Pauli? me oigo en estéreo. Y... Sí. Está por ahí encapsulado. Es que como vamos a hablar del cuerpo y de las variantes del cuerpo, tú ahora no estás sin cuerpo en este programa. O sea, solo eres la voz. Es la esencia. Es tu esencia. Es lo que dice aquí. Y bueno, saludo aquí a Love Mouse, a Mario, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar con ustedes y también con la cajita blanca. Con la cajita blanca, ahora vas a hacer la cajita blanca. Muy bien, la cajita blanca, muy bien. Pues mira, aquí yo tenía mucha expectativa, porque es muy famoso Love Mouse, eso déjame que te cuente, o sea, de niño trans en niño trans y así de chisme en chisme, pues que van diciendo un tal Love Mouse por ahí que trafica con órganos. ¡Ah! Así es, ¿no? Pero... ¿Eh? Que necesita un estómago nuevo. Pero no son ese tipo de órganos, son otros órganos. Ah, no, muy mal. Pero pues mira, vamos platicando de eso. Entonces, pues preséntate con así, cuéntanos todo. Aquí tú puedes exponer toda tu vida. Al fin que están viéndonos por allá, saludamos aquí a la camarita que tenemos. Ahorita hola, estrenamos juguetes. Te vas a perder aquí los juguetes que trajimos, Risco. Sí. Ahorita los veo por YouTube, aunque tengo que leer, no importa. No, el audio lo veo por el Facebook y nosotros homologamos. Es más, tú vas a... No importa. Tú vas a decir algo y luego lo vas a ver, vas a pensar que es un déjà vu, entonces más te vas a disparar en tu propia mente. Bueno, pues a ver, Mario, cuéntanos, ¿quién eres y qué es Love Mouse? ¿Y yo en qué callejón espanto? Sí. Mi nombre es Mario Julián, yo soy el dueño de Love Mouse Shop, que es una tienda virtual que se ha enfocado en personas trans, chicos trans. Empezó como una ocurrencia, digo, porque yo ya llevaba un rato en mi transición, me daba cuenta que había cosas que me hubieran facilitado la vida diaria, así como pues, para entrar al baño discretamente y poder pasar un digitorio sin que nadie se notara nada, ¿no? Pero todo este tipo de cosas pues solamente existían en Estados Unidos y tenía como la ocurrencia de a lo mejor si junto un poquito de esto y un poquito de esto otro pues puedo armar cosas y si pongo una tienda. Pero así como idea dominguera casual, porque de hecho se me ocurrió un domingo yendo al cine. Ahí ya no está hablando. Ya, no, está zumbando, te estás volviendo abeja, Risco. Sí, pues, yo te oigo aquí como que te estás transformando en avispón verde o algo así. A ver, estaba escuchando lo de... como que te saltaste puntos, porque primero es la transición y cómo empezó esa parte. Claro, antes de ya buscar los accesorios. Sí, porque a dos segundos que tenía la inquietud así como de, pues hay... quiero saber si existe algo que me pueda ayudar para resolver este problema de ir al baño, ¿no? O para no tener que estar usando vendas para verme con el torso liso, ¿no? Entonces me ponía como ahí a pagar en internet, que hace 10 años no había la gran cosa. ¡10 años! No, bueno. Pero pues encontraba 2-3 cositas, ¿no? Pero era de pedidos por internet y necesitas la tarjeta de crédito y yo en pleno drama con mi familia, pues no le iba a decir, papá, ¿me prestas tu American Express para pedir un pene de goma? Que además no quieres que me lo ponga. Exactamente, que además no quieres que me lo ponga y no quieres que me vea así. Pero pues ya pasado el tiempo, pasado todo el drama, tenía la idea de que sigo con la idea de que hay este tipo de cosas y si yo no las pude conseguir en su momento, pues hay mucha gente que está en mi misma situación, ¿no? Ah, por supuesto. Entonces fue como de, pues puedo juntar tales cositas y poner negocios, a ver si pega, ¿no? No pensé que fuera a ser la gran cosa, o sea, empecé con algo mucho más simple que esto. Ah, enseña, por favor. Ya tenemos aquí a la vista los juguetes, aquí está uno de los primeros accesorios. Ya, no sé si lo ves, Risco. Eres una caja blanca. Ahorita te voy a poner aire de Mecano. Te voy a poner la de aire de Mecano para que estés a tono. Pero mira, ya lo va a enseñar Java. Lo va a enseñar a la cámara. Es un penecito de goma. Color rosa cochinito. Estaba así como muy lindo. Que sí sirve para borrar trazos de lápiz. A lo mejor no creo que sea muy discreto sacar eso en la escuela, pero podría ser. Estaría divertido de repente. Estamos en el examen todos concentrados y de repente voy a sacar mi goma. Mi práctica goma. ¿Qué? ¿Qué están viendo? ¿Nunca habían visto uno? Bueno, ese penecito sirve para ir a orinar. Ajá, porque sí. Del otro lado tiene una manguerita, pues, que sirve para que uno pueda ir al baño. Ahí está, mero. Empecé está, como... Mira, con... me estás poniendo ese pene en la caraja, ¿va? ¿Qué pasa? O sea... Empecé con uno... Está flotando un pene por este programa. De lo se que... apareció, es una aparición. Y este accesorio que tiene además el tubo por el otro lado, sí, decías ajá, tú. Exactamente, es para que uno pueda ir al baño y pues sirve para hacer como... No, él lo tiene en la mano, pero no te... Este es... Sí, el tubo y el accesorio, que aquí lo sigo mostrando. Entonces aquí tiene la, ¿cómo le llamamos esto? No creo que se llame tubo nada más. No, pues es un insert del sistema para orinar de pie. Pues, sale, pues... Entonces, esto se coloca, le tienes que atinar, pues, en la vagina, sí. Bueno, por ahí, por esta zona. Y entonces, pues, ahí lo traes todo el día. Ajá. Bueno, no, uno se lo tiene que acomodar en el momento en el que lo vas a usar. Y ya no se puede ir al baño así como... Y así, pues, que nadie se dé cuenta, ¿no? aparte es súper práctico porque nadie se da cuenta, pero sí, en los baños todos los hombres están viendo los penes de los otros. Ah, bueno, pero si entras, por ejemplo, al cubículo o algo así, no te van a ver sentado. Y ya. Es el chorro. Práctico. Aquí va a haber hasta tips para cómo ir a orinar. Muy bien. Entonces, estábamos en esto. Sí, estábamos en esto. Empecé como con la idea de uno más sencillito que este y fue como, pues, lo puse en un grupo de Facebook. Oigan, chavos, ¿qué opinan si armo estas cosas? ¿Qué opinan? O sea, como que si les gustará la idea o no les gustará. Me dijeron, no, sí, estaría padre, ¿no? Yo pensé, bueno, me van a salir 5 pedidos, ¿no? Así como... 3 gatos que se quieran orinar parados. Mira. Y pues 3 años después, pues, ha progresado la idea. Pues. Y déjame decirte que no lo estás sintiendo, pero pues sí se siente como... como si fuera de veras. ¿O poco no? Sí, aquí quien quiera agarrarlo es libre de hacerlo para que lo compruebe. Este tú lo hiciste. ¿O lo compraste? Es como un ensamble, pues, porque los venden así como solito. Ahora sí que la pura goma. Y hace que ser el ensamble para poner la manguerita. Tú ya lo modificas. Para que sea más funcional, exactamente. Perfecto. Esto ya es tecnología mexicana, entonces. De punta y digamos hasta de punta. De punta. Más de punta que tecnología, diría mi abuelo Changuez aplicada. Órale, ¿y entonces qué pasó? Pues te llovieron chamaques. De repente empecé a caer uno y otro y otro y otro. Y pues como empecé esto, la idea en Facebook, pues ahí todos los chismes se corren así como pólvora, ¿no? Entonces, de repente empezaron a pedir más y otros más y el avión está pasando. No, tú no te fijes en el avión. Ok. Y pues empezó a crecer, entonces ya puse una página bien en Facebook y después pasé al website y así, o sea, fue creciendo. En realidad como porque la gente se contaba entre sí, ¿no? Es como, ¡ay, encontré que hay esto!, ¿no? Y luego, pues, seguía la inquietud de, por ejemplo, de luego los chavos, tres, lo primero que agarramos para disimular el pecho son vendas, pero son pésimas, ¿no? A ver, cuéntanos todo eso, porque es que lo que pasa es que aquí el chisme lo tenemos que contar todo completo, o sea, cuando hablamos de la transexualidad de hombres, porque la gente luego se confunde y siempre piensan en lo único que conocen, que es el estereotipo de la mujer transexual, y piensan que eso también es un hombre transexual. No. Entonces, lo poco visto... Que te está aquí chuleando el peinado, claro. ¿A poco no risco que es más conocido, más difundida la situación y la condición de las mujeres trans? Y tiene poco que los hombres trans están como quedándose a conocer. Sí, pero como dijeron cuando salieron las chicas trans en la Ciudad de México, que levantaban una alcantarilla y salíamos 100, sucede algo a lo doble. No, más bien antes levantabas la alcantarilla y se escondían 100. Exacto. Sí. Sí, hay un auge tremendo. ¿Todos quieren ser hombre trans? Yo también. ¿Tú también quieres ser hombre trans? No, bueno, está muy bueno eso. Y así, como dicen cuando la gente quiere molestar, es que está de moda. ¿O poco no? Es que está de moda, así de como, ay, sí, es tan fácil, ¿no? Sí, no, o sea, ha habido un boom de información últimamente, pero sí es cierto que sigue siendo más visible la situación de ellas como mujeres trans, ¿no? O sea, la manera como más simple de decir que es un hombre trans es cuando se cambió como de chica a chico. Ajá. O sea, es como la forma más fácil de explicarlo, ¿no? Y que luego la gente ni así entiende, porque hay muchos... Sí, no, es como... Sí, obtusos. O sea, sí, ajá. Ponen la mente en blanco, pasa un rato así como que vuela una mosca y todavía no captan la idea. Ajá, pero bueno. Y entonces decías tú, bueno, los chicos trans, así como las mujeres trans se quieren modificar el cuerpo, algunos chicos trans así también. Ajá, algunas sí, personas sí. Trans se quieren modificar el cuerpo. Pues sí, o sea, un chico trans... ¿Por qué ahorita vamos a poder aprenderla cuando estemos así como que en situación de alerta, entonces ya la aprendemos, ¿no? Pero no es sirena, ya me regañó Paco, dijo que es, mira, es una torreta, ¿ya viste? O sea, ahorita que queramos ambientar, vamos a contar una anécdota de antro y la vamos a aprender. Bueno, estábamos en esto de ciencia. Algunos chicos y algunas chicas trans se quieren modificar el cuerpo y otros no. Otros... Ajá, exactamente. O estamos como en el tránsito de poder para una cirugía, ¿no? O un chico trans, como pues anatómicamente tiene un cuerpo femenino, pues tiene busto. Ajá. Pero es algo molesto. Es como si le quieres presentar al mundo, soy un chico como cualquier otro. Es como de, como que esto no me cuadra mucho en mi apariencia. ¿No? Llegas toda pechugona y te dicen, sí, señorita. Sí, no, es como de, niño, estás un poquito gordo, ¿verdad? Ya me imagino, con el de es que tú ves el futuro. Digo, hoy es el futuro. No, cada vez escucho el futuro, pero es otra dimensión. estás completamente flotando. Y lo que estamos diciendo es que a veces llegas, tratas tú como de irte acomodando. Vamos, te digo, como en varios pasos. Al asumir una persona que quiere ser, que quiere ser, sino que ya se ubica en la identidad que le corresponde, empieza a hacer estas modificaciones, ¿no? Ajá. Y entonces, cuando todavía no tienes recursos o no sabes nada, pues mucha gente empieza con las vendas, ¿no? Lo primero que uno agarra, dices, bueno, o sea, ¿qué puedo usar debajo de la ropa que moldee mi cuerpo, ¿no? Pues vendas. O porque aparte eso es lo que uno ve en las películas. Es, ¿no?, que si vieron Los Muchachos No Lloran, o si vieron... Exactamente, que salía... es Hilary Swank, ¿verdad? Es Hilary Swank. Que se venda el pecho pues para verse con una apariencia más masculina, ¿no? Pero esa como que no necesitaba mucho, ya no tenía. Exactamente, no necesitaba esconder la gran cosa, pero bueno, el caso es que es como el referente como inmediato que tiene, entonces dices, ah, bueno, lo voy a intentar yo. Pero las vendas, en primera... No lo intenten, amiguitas, es asfixiante. No lo hagan en casa. Sí. Es... súper incómodo porque te acaloras, te empieza a picar la piel y luego todo se mueve, se resbalan y luego ni siquiera te ves como plano, sino te ves como barril inflado. Así como... y doble inflado. Ajá. Como diría una amiga, como lado de tres bolas y ni siquiera muy bien. Entonces sí, pues es frustrante. Aparte de que es incómodo, es riesgoso para la salud porque como una venda está hecha para que una herida no se mueva, lo que hace es que impide que la caja torácica se expanda como debe ser para respirar. Entonces te empiezas a restringir la respiración. Y te empiezas a poner morado. Y te empiezas a poner morado. Y luego puede pasar que la compresión es tan fuerte que se te rompa la costilla. Es un hombre morado. Pero de todos modos, eres un hombre morado asfixiado que te siguen diciendo, señorita, ¿qué le pasa? No. Y pues es súper peligroso porque te puedes romper una costilla y eso se te puede enterrar en un pulmón y pues luego para llegar al hospital. Uy, mira, todo. Ya están chuleando tu voz acá, la madre judía, dice, la voz del invitado. Muchas gracias. No, pero aparte de que están chuleando tu voz, la madre judía, también está chuleando la voz de aquí de Mario. Muy bien. O sea, qué varonil es casi. Es que ahora no traje mi Stitch porque la hubiera puesto aquí y te representaba, pero se me olvida. Sí, me representaba perfectamente ese Stitch. Stitch. Ah, bueno, entonces okay, estábamos aquí. No, si tienes que interrumpir, porque para eso estás en cajita. Si no nos gusta lo que dices, oh, se está oyendo mal, se corta, híjole. No. Y bueno, a ver, entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, entonces te asfixias, te frustras. Te asfixias, te frustras y puedes terminar en el hospital con un pulmón perforado. Entonces, como que. Y más al nivel así como mucha, o sea, tiene que ver con el tamaño del pecho y con la estructura del cuerpo. No, o sea, en general las vendas son súper restrictivas, uh-huh. O sea, porque están hechas para cuando te lastimas y que no se mueva un área del cuerpo que se está, pues, regenerando, ¿no? Entonces, pues, alguien por ahí, no sé en realidad dónde salió la idea, empezó a hacer camisetas como especialmente diseñadas para eso. Y pues, sí, yo ahí también en pleno drama las veía en internet así como niño pobre afuera de una panadería. Yo quiero. Y pues no había el medio, ¿no? Entonces ya después después de pasar por el señor de goma, que bueno, el siguiente paso... Esta es una primera etapa, pero nada más resuelve un pedazo de la situación. Exactamente, entonces pues empecé a buscar, ok, ahora camisetas, porque también me empezaron a preguntar a otros chavos, oye, he visto que existen este tipo de camisetas, ¿las puedes conseguir? Y yo, dame chance, y al poco tiempo sí ya las pude empezar a traer, y pues ahí así como... ¿Y cómo fue el rastreo? ¿Cómo es que empezaste a buscar estos materiales? Pues... había unos que ya tenía ubicados de cuando yo los veía así de, yo quiero ese, pero eran de Estados Unidos. Y luego empecé a encontrar, también como se empieza a abrir mucho la información, empezaron a fabricar diferentes así en otros lados. Y por ejemplo, en donde hay muchísimos fabricantes es en Asia. Uh-huh. En particular por la moda Tomboy, que es súper popular en Asia. Ah, o sea, pero ahí sí es moda. Ajá, okay. ahí sí es moda. Ahí sí es moda. Por estilo, ¿no? Pero entonces funcionan para lo mismo. Yo estaba viendo aquí algunos de tus modelos porque yo también dije, ¿qué onda con este XL? Pero ya me dijiste, es XL asiático. Y yo, ah, bueno. Ah, no, sí, es que aparte las tallas asiáticas. Allá un son gordo super es el chiquito de acá. Ajá. Sí. Exactamente. Digo, los asiáticos no tienen la gran cosa que ocultar de busto, pero como son super fashion, también inventaron un montón de modelitos y con estampados y con esto y esto y esto. Entonces dije, ok, vamos a traerlos. Y pues. Ya tenemos el primer modelito. A ver, ¿esto de qué está hecho? Eso es, pues, algodón y poliéster. Te voy a poner aquí, sigues aquí, pero te voy a poner en el... Estoy en el... Para que veas aquí el primer modelazo. Todo va para atrás, no sé. Sí, porque... ¿Modelar cama bien? No, pues como ese está plano, no necesita. Ahí está, mira, sí, ahí lo puedes ver. Lo ves por fuera y es una camiseta como X, ¿no? Es como corriente, de, ¿no? Como eso que tiene. Aparte, ese es el chiste, que sea discreto, que uno pudiera salir con eso en la calle y pues ni quien se entere, ¿no? Sale, está pero el muy truquito bien. Está por la parte de atrás. A ver. No, sé no, o sea, al revés, hay que. Hay que darle la vuelta. Ajá. Esa es la camiseta térmica. Podría pasar, ¿no? En este plena. ¡Órale! Sí. La modelo creo que estoy invisible ahora. Sí. Aquí estás, aquí sigues. Calma. ¿Ya ves? Desde aquí ya ves, ya ves. Tienes ojos, eso es extraño para hacer aire. ¿Ya viste? Entonces, ¿esto que tiene blanco qué es? Esto es la parte que va oculta por la parte de adentro, pues. Es básicamente como... es parecido a un top deportivo, porque lo que hace es que comprime, pero este comprime un poquito más para moldear la figura. O sea, tiene ganchitos de un lado y elástico del otro, y uno se la brocha y eso ya se amolda la forma del cuerpo. Entonces, lo que hace es que el torso se alisa. ¡Ajá! Y realmente no se nota nada. O sea, ¡oh! ¡Ay! No me pongas de lado, me mareo. Mira, ¿ya viste? Te tienes que acercar aquí. O sea, ¿ya viste? ¿Ya viste? Entonces, obviamente te lo tienes que ir preparando antes de salir. Y sí. Te acomodas todo, ¿no? Sí, o sea, al principio es un poco raro así estarse abrochando aquí, pero ya después uno lo hace así como... Ya lo, mira. O sea, los brochecitos son como los broches que tienen los bras, pues, pero pues nada más no están hechos para que resalte, sino para todo lo opuesto. Para todo lo contrario. Ah, y puedes usarlo muchas horas. Pues no es recomendable que lo uses así como excesivamente todo el día, porque también la piel tiene que respirar en algún momento, pero lo puedes usar 10 horas y no pasa nada. Ah, no, pues super, 10 horas. O sea, en lo que sales, vas a la escuela, vas al trabajo, o si ya llegas a tu casa, te lo quitas y ya. Wow. Órale, mira, y está muy bien modelado aquí por Java, que nos está mostrando punto por punto. Está muy... Y aparte está elegante, ¿no? Y por supuesto, viene en muchos colores. Sí, claro. O sea, y hay como varios tipos, ¿no? Hay unos que se abrochan con cierres, unos que se abrochan así nada más. Que si hay en rosa. Sí hay en rosa. Si hay en rosa. Pues ya quieres encargar el tuyo, ¿o qué? Yo vi unos que venían aquí de varias formas, ¿no? Y bueno, ¿y qué fue ocurriendo, no? Ya que pudiste empezar a encontrar estos materiales, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, al mismo tiempo... Los empezaste a probar tú, me imagino. Sí, también, obviamente, ensayo y error, ¿no? Sí. Porque antes de meterlos a la página, pues primero pedí unos y los probé. Yo como de, ok, esto me gusta. Y yo sé que si me está funcionando a mí, le puede funcionar a otras personas. Ajá, claro. Entonces, pues al mismo tiempo que he estado buscando cómo diversificar lo que hay, pues ha ido creciendo la página y así. Este sí merece que ya se ponga la torreta, ¿no? Porque es la así, estelar. O sea, tiene una gran presentación, o sea, le podemos así decir eso, ¿no? Sales a la calle, nadie se da cuenta, van a pensar nada más que con este calor estás medio loco, pero... mira, qué bonito modelaje está haciendo Java, la presentación. No, pues que está fascinante, entonces, y por eso... La etiqueta, entonces, ¿de dónde se trae esto? Esos son chinos. Son chinos. Hay otras marcas coreanas, otras marcas japonesas, pero como... ¿Y la tela de qué dijiste que es? Es algodón y poliéster, o sea, es como una camiseta así X, normal. ¿Y la... No, ¿por qué es? ¿Queremos tener fiesta aquí? No tienes ojos, eres aire. Oye, pues vamos a hacer una pausa para... Sí, pues, le gusta. Tiene un talentazo en las manos para nada más. Tiene muchos talentos, Java. Y bueno, no saludé a Paco porque estaba medio desquiciado. Entonces, hola Paquito, ¿cómo estás? Hola. Que Paco está en los controles y nos va a poner una rola, ¿verdad, Paquito? Sí, las tienes ahí, ¿no? Quiero música de elevador. Entonces, vamos a poner ruido, vamos a poner a Linkin Park. Ahí los ubicas. Ahí está Linkin Park. Es como una canción depresiva, pero para gritar, entonces, para salir un poco del ritmo. Ya que me frustré porque no pude ir a ver a Linkin Park, pues los voy a poner aquí. O sea, de plano, así es la razón. Súbale muy fuerte. Sí, ya. ¿Te gusta Linkin Park? Me gustaba más cuando estaba más chavillo. O sea, en el kinder. Entonces, o sea, si mis ruedas del kinder, ¿no? Esto ya no la pongo. Entonces, ahí está, Paquito. La de Linkin Park, para que me digas ya a qué hora la sueltas. ¿Sí la ubicas? Paquito. Paquito, ¿ya la tienes? ¿Ya la tienes? Ah, bueno, del disco de Meteora, que es de mis favoritos. Entonces, vámonos con esta rolita y ahorita seguimos aquí con Risco en Cajita, con Love Mouse, aquí en Identivarias. ¿Ya la pusiste? Pues ponla. El silencio aporta. ¿Está en chino? A ver, Risco. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. ¿Qué hubo tú? Ah, un momento, tengo aquí al aire a otra persona, entonces te voy a poner al aire, ¿sí? Hola, Yus. Hola, di hola. Hola. ¿Cómo estás? Ay, pero habla fuerte, así pareces hasta tímidos. Ya estamos aquí al aire de nuevo, estamos con Love Mouse y con Juice al teléfono. En la cajita blanca. En la cajita blanca. Ahora la cajita va a estar muy, muy, atenta. Muy variada. Oh, claro, te estás tomando temas muy importantes. ¿Sí? ¿Se escucha, Paquito? Lo del teléfono, ¿no? Bueno, que acá, a ver, cuéntanos, porque medio se escucha. Está en altavoz. Ajá, está en altavoz. Habla bien fuerte, Juice. Pues cuéntanos, ¿cómo ves lo que estamos mostrando por acá? Tú andas allá en Chiapas, cuéntanos. Bueno, pues está padre, ya había visto la página de Logmount. Ajá. Y había visto todos los equipos que él maneja y utiliza. Sí. Lo que te platicaba prácticamente en esa parte de que igual quería hablar con él para ver si existe la posibilidad de también traer todo lo que él maneja para acá, para Chiapas. ¿Tú quieres que los productos viajen hasta Chiapas? O sea, del oriente se van a venir acá y luego se van a ir a Chiapas. Pues a ver, le voy a pasar tu pregunta. No se oye muy bien, pero ahorita seguimos platicando en el WhatsApp y comentamos, ¿no? O sea, gracias por marcar. Órale. Entonces, ahorita marcamos sí, a Risco, no porque Risco está por acá también. Pues mira que a algunas personas les estaba yo platicando sobre los productos, porque te decía que sí es conocido que tú tienes esta venta, porque antes de eso yo creo que aproximarse a la situación trans pues lleva ahora menos tiempo de conocimiento que claro, lo que hace que claro antes, que sí. ¿No? Sí, cuando empecé yo con todo mi proceso era de no había nada en ningún lado. Encontrar información era dificilísimo y ahora pues basta con que te metas a Facebook y busques grupos hombres trans y te salen 20 en México y otros 80,000 en todo el mundo, ¿no? Entonces ahí es mucho más fácil acceder a la información. Y pues sí, en realidad todo esto de la tienda ha crecido pues porque la gente se cuenta entre sí, ¿no? Es más ahora común hacerlo por Facebook. Hace algunos años yo fui a un evento de la ILGA, que es la Liga Internacional de Gays y Lesbianas y Bisexuales, Trans e Intersexuales, y lo que sí a mí me pareció algo intenso y conmovedor fue que ahí sí ubicaba yo un hombre trans de Perú, y en esa ocasión se encontró con otro hombre trans de Nicaragua y con otro hombre trans que no me acuerdo de dónde era, y ellos nunca habían visto a otro hombre trans. Entonces, sí. De tres países diferentes se encontraron en ese evento de la ILGA. Ajá. Y fue muy, muy impresionante porque ellos no, o sea, por supuesto que había muchos hombres trans en sus países, sí. Pero no identificables. Entonces, eso tiene algunos años. Y ahora, pues ciertamente sí, en la red tú lo metes y te aparecen así como que hombres trans de cha-cha-cha, hombres trans que les sí, gustan los pitufos. Por, o sea. Por todos lados. Sí, sí, sí. De hecho, yo me acuerdo cuando empecé con todo mi proceso, que ni siquiera yo tenía la palabra trans. Estaba en la preparatoria y conocí a un chavo que está en la misma situación que yo. Y creíamos que éramos los dos únicos locos en el mundo, ¿no? Y de hecho, uh-huh. Cuando encontramos que había una palabrita para decir que había más gente como nosotros, fue como, ¡wow, no estamos locos! ¡Hay más gente! Y sobre todo, no estamos locos. Y en cosa de, perdón, 3 años, ha cambiado de una manera impresionante todo. ¿Por qué crees tú que está ocurriendo eso? En primera, por el internet. Ajá. Porque, o sea, ya ahora sí te enteras de una noticia, dentro de 2 horas ya es noticia vieja, ¿no? O sea, la información corre de una manera impresionante y pues las cosas se viralizan mucho. Entonces, así como funciona. Aunque sea como por el chisme o por el morbo de, ¿quién es Kathleen Jenner, no? La gente se entera. Uh-huh. O sea, la gente se entera. Ahorita que ha circulado mucho lo de John, que es el hijo de Angelina Jolie. Ajá. También, ¿no? O sea, como que se difunde, además de que otras personas que son famosas ya también están teniendo, pues no sé, más visibilidad sobre el tema. Sí, sí, sí, claro. O sea, la verdad sí que la cultura mainstream para lo que sirve es para eso, para que todo mundo se entere de todo. Entonces, te puedes enterar de cosas malas o de cosas como que no aportan mucho, como un video de un perrito que se cae. ¡Ah! ¡Qué feo! O puedes, de repente, por puro churro, estás ahí viendo las noticias y te topas una foto de, por ejemplo, del hijo de Angelina Jolie y es como de, ¿qué le pasa? ¡Oh! Es como yo y te clavas ahí la información, ¿no? Claro, claro. Y ahorita, por ejemplo, recientemente acaban de pasar en Canal 11 un programa de chavos trans también. Sí, sí, estuvo Christopher Juárez, bastante conocido. Bueno, estaba Luis Perelman, estaba que no peguemos en la mesa, perdón, aquí el señor se pone loco. Estaban algunos sexólogos y estaba Christopher, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, el formato de diálogos en confianza es lento, como él solito, pero estuvo entretenido. Pausado. Sí, bueno, lo que pasa es que yo ya estoy más allá del ritmo MTV, porque eso era lento, ahora la máquina, el internet, todo va tan rápido. Sí, todo rapidísimo. Que es impresionante. Entonces, bueno, ¿qué más objetos traes por acá para mostrar? Bueno, Nada más para hacer lo de las camisetas. Esto es como básicamente lo mismo. Esa es una casi faja, tal cual. Sí, de hecho, a mí se me figura como una barra de censurado. Sí, sí, ¿cómo no? Sí, no, entonces es básicamente lo mismo, pero pues por eso de que hay como muchas formas diferentes, ¿no? De exactamente el mismo producto. Bueno, esto es como para que te pongas, ¿qué? Otro tipo de ropa, ¿no? No, es lo mismo, pero por ejemplo hay gente a la que no le gustan los tirantes. Oh. O luego, por ejemplo, lo usan mucho también la gente que hace cosplay. Es como de, pues a lo mejor el traje va con los hombros descubiertos, entonces necesito que sea más discretito y así, ¿no? Bueno, sí, hay diversificación. Hay mil y una opciones en realidad. Pero decía ahorita que hablábamos con Jus, me había preguntado que en cuanto a las tallas, que esto era importante porque pues sí, lamentablemente algunas personas pues tienen mucho más grandes las tallas. Ah, no, sí, entonces... claro. Es que de hecho estas tallas son bastante chiquitas. O sea, XS asiática es... menos XS cero. Es anorexia de 40 kilos aquí, sí, en, o sea, México. Talla triple cero, ¿no? Sabe. O sea, pero si hay como... Ni en Zara encuentras estos tipos de ropita. Si hay tallas más amplias y hay marcas occidentales que tienen tallas como más reales, por así decirlo, ¿no? Y, o sea, cualquier medida de busto puede entrar en esto. Sí, o sea, sí he visto tallas que se abarcan 4D, hasta, así. Ajá, hasta como 190 centímetros al torso, ¿no? O sea, sí hay. 190 centímetros. ¡Ah! ¡Oh, qué cosa! Sí, no sé, sí, o sea, sí hay. Eso es de pobre de ti. Sí. Y sigue siendo cómodo. Sí, sí, claro. O sea, ¿sí? El chiste es que uno encuentre la tabla de tallas que se adapta mejor a ti. Ahora sí que no tienes tú por qué embutirte en una camiseta que no te va a caer, sino encontrar la que te importa como a ti. Y bueno, ¿cómo haces eso? ¿Cómo sacas la medida? La medida, de hecho, es como de las preguntas más frecuentes que me hacen, porque es como de, oye, ¿me sirve mi talla de bra para...? No, porque el bra sirve para exactamente lo opuesto, ¿no? Entonces, uno tiene que sacar así como la circunferencia del torso, así como traje la medida, así como es tanto, y ahí ya cada marca tiene establecido de tal a tal rango de medidas, eres talla S, de tal a tal... Pero, ¿desde dónde te mides para que...? De aquí, o sea, más o menos, o sea, el torso, la altura donde el pecho sea más visible, que usualmente es a la altura donde están los pezones, ¿no? O sea, de ahí es como... Sin apretar, así. Sí, sí, sin apretar, ¿no? Y sin tener vendadas ni nada encima, porque el chiste es que sea tu medida natural, pues. Ajá. Y ya con eso tú... O sea, pues yo he visto, ¿no? O sea, pero para que le platiques a la gente que nos ve y escucha. Ajá. O sea, yo saco la medida y después... Y después la comparas a la tabla de tallas. Pues dices, a lo mejor me gustó este modelito y voy a ver en esta marca, pues, ok, es esta talla, ¿no? A lo mejor, híjole, en esta marca no quepo, pero en esta otra sí. Ah, ¿no? ya. Y también el peso de la persona tiene que ver... En realidad no. ¿No? No, porque pues el peso afecta también la medida, ¿no? O sea, puede ser una persona que tiene poco busto... glándula mamaria, pero tienes más peso corporal, pues, de todas maneras. Órale, y bueno, pues teníamos estas y con dibujitos que por aquí había. Aquí no está la de gatito, pero... No, sí, hay unas que tienen así. Muñequitos también, ¿para qué? Muñequitos y una que tiene un hamster y todo. ¡Ay, qué bonito! La ventaja es que los asiáticos son super fashion. Ah, pero tenía que ser, por supuesto. Pues claro. Si son tipo anime, todo mundo. Exactamente. Sí, pero hay unos así como más discretitos, ¿no? O sea, negro y blanco y ya. Y bueno, yo vi de la página, vi, por ejemplo, trajes de baño, ¿no? Eso se me hizo muy interesante. Sí, también. Esos ya los vi, ahora sí que yo ya pues, no me tocaba ir de vacaciones y ya tenía planeada mi cirugía, ¿no? Pero era como de, ¿por qué no existía esto en mis tiempos, no? Me hubiera ahorrado así como tantas vacaciones de andar en la playa así como... Vender eso. Ajá, así, y con una camiseta súper ultra holgada y que todo el mundo se me quedaba viendo así como de, ¿y ese niño qué le pasa, no? A lo mejor es porque es muy blanco y se va a quemar con el sol, ¿no? Pero pues uno se siente incómodo porque es como un recordatorio de no puedo salir yo a la playa como yo quiero, ¿no? Entonces vi que hay unos que son más o menos funcionan exactamente lo mismo, o sea, una parte oculta que es lo que disimula y la parte de afuera es como traje de surf. Sí, más o menos eso parecía lo de buzo, ¿no? Sí, así, porque es exactamente la misma tela de traje de baño, pero pues en la parte y de muy arriba, a la moda, porque en realidad yo he visto que esos son los trajes comunes ahora precisamente porque hay mucho sol, que ya traen el filtro UV para que no te quemes, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues... Así tú puedes decir, es que me quemo con facilidad. Sí, y aparte se ve bien, ¿no? O sea, sí, sí, están padres. Y sería esta toda la parte de abajo, o sea, este tipo de... Aquí que este ya no estuvo Jave porque ya se nos fue, pero para que lo modelara, o sea... Bueno, pero está Di para que lo modele, miren, aquí está. Va a pasar como en el box, así. Aquí pueden ver. Aquí lo pueden observar. Por allá, no, más para acá. Eso, ahí mero. Está en los medios. O sea, ese está muy, o sea, si alguien es más obeso, las tablas, esa también es una talla chiquita, ¿no? Talla S. Sí, hay unas que son, pues digo que es anorexia de acá de México. O sea, pues, es gordo de Asia, pero anorexia de acá. Gordo de Asia. Sí, pues sí, está, y bueno, este sí, me parece que este sí da más calorcito. Sí, porque la tela está más gruesa. Sí. Sí, sí. Y bueno, pues, ¿qué más traes? ¿Qué más hay por acá? Bueno, pues, esto, conito, es para ir al baño. Eso estábamos viendo. Estos son más económicos y no tienen penecito. No, exactamente. Pero quien lo quiera ver, no tiene forma de pene, pero también sirve para orinar. Sí, de hecho, a partir de esos es donde salieron estos. Ajá. Esto ya es como la versión 2.0, ¿no? Este es el Poke evolucionó. Porque ese ya tiene figurita. Ese es el prehistórico. Y este es el, sí, exactamente, más. Exactamente. O sea, ese tipo de cosas pues inventaron para pues las chavas que van de campamento y así, ¿no? O sea, ay, pues fíjate. Y después, hombres trans aprovechados. Exactamente. Pues es como de, pues, oye, existe esto que me puede servir para esto todo. Entonces, ya, lo va aplicando uno, ¿no? Digo, también porque, o sea, la tienda se ha enfocado en hombres trans, pero no nada más se dedica a hombres trans, ¿no? Hay mucha gente genderqueer, mucha gente tomboy, mucha gente que nomás tiene la curiosidad de, oye, es que, pues no manches, cuando ando uno en un concierto. Esto de lo genderqueer, pues sí aplica, ¿no? Me lo quito. Sí, o sea, aquí te pongo, es para, o sea, hacer un traje de drag king, ¿no? Y quiero que se vea exagerado y pues voy a usar uno más grande que este, ¿no? Ah, bueno, la heteronorma y mi macho interno me va a poner uno más grande que este. Sí, o sea, y me los rasco además. Pues sí, ¿no? O sea, hay. Ahora sí que digo, se enfoca en gente trans, en hombres trans, pero no nada más. O sea. Ah, sí, porque en tu publicidad dice, primero empresa mexicana, eso me gusta, ¿no? Ajá. Pequeña no creo, porque sí me sé que ya te estás expandiendo. Está creciendo más rápido que lo que yo esperaba, pero creo que sigue siendo un proyecto bastante pequeño. O sea. Y que ahora cuando, como te vi, te había visto en internet y te vi en el Chopo, ¿cómo te fue ahí en la presentación del Chopo? Muy bien, en realidad, muy agradable, ahora sí que la gente. Muy muy receptiva, pues, porque hay mucha gente que no conoce y es como de, ¿y eso para qué, no? ¿Y eso qué es eso? Ajá, es como, órale, no sabía que eso existía, ¿no? Ay, qué padre, cosas. ¿No? O sea, muy receptiva no a la gente. Se me había ocurrido. Ajá. ¿Y qué tenemos acá? Esto. Este aparato extraño. Ay. Esto es una bomba de vacío. Ajá, es como de, y eso que me imaginé. ¿Esto cómo funciona? Exactamente. O sea, creo que es uno de los productos más populares que hay en general en las sex shops. O sea, entras y pues ahora sí, como decías tú, el buen macho que lo quiere uno más grande. Más grande. Hay unos pues que son así como este tamaño que los comercializan para hombres. Es como de, pues, para que te dure más tiempo la erección. Depende de qué tamaño es mi fantasía sexual. De ese tamaño va a ser la bomba de vacío. Y entonces así lo tenemos. Entonces, esta es una fantasía pequeña. Y no tan no tan exagerada. Tan estrambótica, ¿no? Sí. No, pero pues es que una de estas así, una bomba de vacío de 40 centímetros, pues a un hombre trans nos queda ridícula, ¿no? Pues sí, o sea, se pierde ahí el objetivo. Esto es como, no, no, pues, lo encuentro. Encuéntralo. No. Esto es para el clítoris. Exactamente, entonces. O sea, esto, pues, o sea, sí, es de hecho pues, para que aumente el flujo sanguíneo en el área del clítoris, pues porque cuando uno se pone esto y lo jalas, pues hace como presión, ¿no? Y ¡auch! Ajá. No duele, se siente, si lo haces bien no duele, pero sí se siente. Pero un si poco lo extraño, haces, ¿no? Mal. No, si lo haces mal, pues lastimar, ¿no? O sea, lo que hace esto es vacío y pues va jalando. ¡Sas! O sea, aumenta el flujo sanguíneo y pues. Por principio, cuando hay más sangre ahí, pues hay más sensación, más estimulación, así. Y el asunto del bomba de vacío en sí es que como los hombres trans, cuando estamos en tratamiento con testosterona, pues aquello crece y se hace como un pene chiquito, más o menos como el tamaño ¿así? De un pulgar. ¿Así? No, no tan grande. Ah, no, fantaseno, así. Como el tamaño de un pulgar. Queridos, es como no el promedio. Va a suceder. Pero pues sí, es como de, como ese tejido es elástico, pues si gana flexibilidad, como que sí se puede ir creciendo, ¿no? O el momento en el que entra más sangre porque tienes como una erección, pues se nota más. Uh-huh. Entonces para eso se inventó esta cosita. Ah, bueno. Otra changuesa aplicada. Otra. Y esto, por ejemplo, bueno, pero yo sigo pensando que esto más tiene que ver con el nivel de mi autoestima, ¿no? O sea, mayor autoestima o menor autoestima, no necesito este tipo de objetos. No, fuerzas, ahora sí que, digo, como aumenta el flujo sanguíneo, realmente sí se siente más. Como es recreativo y alucinante. Está bien, y pues a ver, ¿y qué más tenemos por acá? Esto es como de las cosas más nuevas que hay. Porque ahora la siguiente pregunta que me empezaron a hacer es como de, oye, quiero ser más alto. No, bueno, esas fantasías ahora. O sea, quiero ser más alto y quiero ser. Pues es que digo, si uno tiene la posibilidad de escoger, pues bueno, escoger cómo, ¿no? Entonces. Hubiera nacido en Suiza, ¿no? No, bueno, o sea, de por sí los latinoamericanos somos chiquitos, mucho. Los hombres trans chaparritos, sí. ¿A poco no? En una fiesta trans ves mujeres muy altas y hombres chiquitos. Es que somos como perfumitos finos. Ah, sí. Entonces, bueno, estas son plantillas, así que le puedes ir aumentando. Ay, qué bonito. Para que crezca un poquito más, ¿no? O sea, es... El chapa... Y que no te digan chacalito, caray, porque eso como... Este, claro. Esto nada más, esto pero es, yo sí lo he visto en cualquier persona que se siente chaparrita. Ajá. Y le sirve para... ¿Cuántos centímetros más o menos creces? Pues hay como de hasta 5. Estas son de 5, hay unas que son más. O sea, en uh-huh. realidad es como efecto tacón, pero abajo del zapato, ¿no? O sea, está, este, y, pero pues nada más es para sentirme más alto. Sí. Pero ahorita te pregunto sobre las caderas. ¿Hay para las caderas? Sí. ¿Hay para las caderas? Sí, también. Ah, bueno, ahorita me das cuenta sobre las caderas. Vamos a hacer pausa musical. Paquito, tenemos a los tres, que son cuatro, en realidad, los tres de Chile, que a mí ese conjunto, pues la verdad, sí me es grato, y en, como que no suena tanto ya en México, algún tiempo, no sé si es la censura de Julieta Venegas, y tenga tanto poder, porque ya anduvo con uno de ellos, y entonces terminaron muy mal, y de ahí salió un buen disco de Julieta Venegas, pero bueno, vamos a oír a los tres de Chile, ahorita buscamos a Risco porque se me difuminó en el espacio, entonces aquí seguimos platicando de lo que trae la tienda de Love Mouse, muchos accesorios para, digamos que hasta mejorar la vida de personas trans y además sex shop, ¿no? Entonces, sí. Ahorita seguimos de aquí en Identivarias. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. We'll be right back. nuestra voz. Bueno, estoy bajando de la nave espacial en la que me sube Paco a cada rato y en donde él también se convierte, no sé si en un habitante del planeta Vulcano. Eres un Klingon, es un Klingon. Sapo, ser Vulcano, no, sapo. Risco regresó de la cajita. Sigo yo metido en una cajita, soy el genio de la cajita. Sí, el genio de la cajita. Pues te decía yo que si tienes preguntas para Mario, que ya le están mandando aquí saluditos de la madre. La madre, besitos para Ana Clau también. La madre hermana judía. Ay, la que anda clownereando ya está, ¿verdad? Ya está clownereando, ya sabes. Ah, muy bien, saludos a la clownereando. Y a bueno, ver. Estamos al aire, ¿verdad? Sí, estamos al aire ya. Ah, muy bien. Qué bueno, yo chabacaneando, qué bien. Pues creo que servió de guía para una pregunta que sean de Chiapas. Medio pude escuchar, ahorita se me ha cortado la transmisión de YouTube, pero no es culpa de ustedes, es culpa de mi conexión. Y bueno, con la onda esta de. ¿Qué es lo que más te piden en la tienda, Mario? Siempre hago esa pregunta porque soy bien metiche y bien. Y porque quiere saber cuánto gana en el fondo. Además, la verdad es que hacemos un estudio de mercado para vender toda la competencia. No, no es cierto. A ver. Pues lo que más me piden en la tienda son las camisetas. Ajá. Efectivamente, son las camisetas. Es como el binder, okay. Famoso. Ajá, los binders. Son lo que binders. Más, lo que más me piden. Y luego las pistolitas. Las pistolitas. Pero esto se llama ¿no? Binder por la marca o por qué se llama así. Pues es el nombre en inglés. El del modelo. Ajá. No, en general, del tipo de camisetas de compresión. Ajá. Y pues ya es como un nombre como popular, pues así que conocido. Yo sí, ya verdad, es que el binder, no sé qué, entonces ya todo el mundo dice que... Sí, o sea, ya es algo que se pegó, ¿no? Casi, casi que eres otro antes del binder y después del binder, ¿no? No, bajita la mano, sí, porque la primera vez, pues la primera vez que yo me puse uno y me vi en el espejo como yo siempre me había querido ver, fue como, wow, así, la revelación, ¿no? O sea, uno no podría creer que realmente una cosa tan simple como una camiseta, pero te hace sentir más cómodo contigo mismo, ¿no? Wow. No, pues sí. Están en camino varios pedidos. Ahí va la clásica pregunta, si usa su marca o no. ¿Qué si la trae puesta ahorita? No, yo ya no, porque ya tiene más de 6 meses que me hice la cirugía, pues. Pero... ¿Y eso también se puede mostrar? Ah, no, pues... A ver. Pero párate para que se vea un poco más. Órale, ¿y qué tal este proceso? Pues, en realidad... es aparatoso, pues, porque es una cirugía grande, pero en realidad no es algo complicado. A fin de cuentas sigue siendo algo subcutáneo, ¿no? Y afortunadamente mi procedimiento no me dejó así como cicatrices grandes, ni nada. Pero pues sí, antes de recurrir a la cirugía, pues sí, estuve probando el producto, calándolo. Y cómodo. Sí, o sea, de hecho tenía uno como este tipo, pero de mi talla. Ajá. Alguna vez que andaba como súper acalorado en la calle y dije, ya, me vale. Me saqué la playera y pues me quedé en camiseta, ¿no? Y fue la primera vez que anduve en camiseta en la calle y fue como... Oh, se sintió como una travesura, ¿no? Ajá, ajá. Pero iba yo como con miedo, ¿no? Porque la primera vez que salía en camiseta a la calle, ¿no? Pero me di cuenta que la gente ni me volteaba a ver, ¿no? Era así como... Güey, en camiseta, ¿no? Ajá. Entonces, wow, qué padre. Ah, dale, y esa sonrisota, o sea, muestra totalmente lo que es. Entonces, digamos que quien no quiera o no puede, pues puede recurrir a esto de las camisetas. Ajá. Y te decía yo antes de entrar a la música, las caderas, algún accesorio. Sí, también hay. Ahora sí que no, de esos no hay como tanta variedad. O sea, uh-huh. De hecho creo que nada más ubico un modelito de una marca norteamericana. Pero sí, o sea, que funciona como parecido a esto, que es algo elástico, que es como un short. O sea, bueno, como una bermuda así larga para disimular el tamaño de la cadera y de los muslos, ¿no? Uh-huh. Que luego también es algo que, bueno, por ejemplo, a mí en su momento sí me causaba mucho conflicto, ¿no? Porque sentía que se me veía una caderota así como de muñequito prehistórico. Sí, sí. Aunque exacto. A lo mejor no, ajá. Pero era mi inseguridad, ¿no? Entonces, pues sí hay como para ir modelando un poquito la figura, ¿no? Pero esos no son tan comunes y de hecho rara vez me los llegan a pedir. Uh-huh. Ah, mira. Y bueno, ¿qué más objetos tienes para la variedad? Por ejemplo, jazz. Esto es para la población de hombres trans nada más. Sí. ¿Y qué hay para las otras necesidades? de mujeres trans y la parte de sex shop, por supuesto. Pues de mujeres trans en realidad como que no ha arrancado bien. O sea, sí tengo ubicadas también algunas cosas, pero también luego es falta información mía, porque es como de, ¿y ellas qué usan? ¿Qué o sea, como, tal? No, pues sí, como pues, que al sí, contrario, ajá. se ponen pechos, sí, ¿no? Sí, sí tengo noción de ciertas cosas y sí tengo ubicadas algunas cosas. De hecho, sí, he hecho algunos pedidos y así, pero no jala tanto como la a ver, Risco, ilumínanos. ¿Qué es lo que necesitan las mujeres trans? ¿De qué están deseosas y ansiosas? ¿De qué están deseosas y ansiosas las mujeres trans? Sí. Híjole, qué pregunta tan difícil. pues yo creo que, no sé, sus papeles. No, pero de accesorios y de juguetes y de todo de esto. Accesorios, sí. Sí, perdón. A ver, vuelve. Acá, programa identitarias. Yo creo que de necesitar así como se pudiera adquirir una shop como la de Love Mouse, pues serían las prótesis, lo contrario, ¿no? El antibiter, ¿no? Sería o sea, si nos destornilláramos el cuerpo, podríamos pasarle, te lo paso. Sí, que fuera como Legos, ¿no? Sí, creo que lo que necesitan más las chavas trans de una tienda así podría ser. ¿Y por qué no vende hormonas? Sería buenísimo. No, no es cierto. No. Las prótesis de silicón de senos. Pechugas. Sería un artículo que requeriría y que tendría gran demanda entre las chavas trans. Porque quienes las expenden acá en la Ciudad de México de pronto como que se mancha con los precios, así que ahí te pasé allá. De marketing. ¿Qué? A ver, hablando de precios, ¿cuánto cuestan unos, no sé, silicones o qué? Unas prótesis de mastectomía, chidas, así, por explantes, porque ni siquiera son prótesis, son para que te las pongas entre el bra y lo que te dio Diosito de cuerpo, la caja torácica, pues unas buenas y dependiendo también del tamaño y la talla, deben andar en unos 3,500 pesos, 4,000 pesos. ¿Qué? Unas buenas. Sí, porque es un silicón. Eso sí es dramático. Y además absorbe el calor en tu cuerpo. Y entonces se siente calientito cuando les hacen cuicui. No, pues 3,000 pesos sí es un detallazo. Y hablando de los precios acá. A ver, vamos a ver esto, ya que querías tú el estudio de mercado, ¿estos cuánto cuestan? por ejemplo, en particular, chicos, ¿cómo apunten? Estas cuestan 400 pesos, pero ganga. De hecho sí hay como rangos de precios, porque por ejemplo este es muy sencillito y cuesta también como 400 y cachito. Ah, mira. Pero hay unos muchísimo más sofisticados. Este chiquitín, este es el como para empezar. Ah, esos 100 pesos. 100 pesos, ahí está. Parece subasta. ¿Quién da más? No, pero digo, hay unos como muchísimo más sofisticados porque la onda precisamente, por ejemplo, lo que pasa con los implantes, bueno, con las prótesis para las mujeres trans, es que el silicón es un material muy caro. Uh-huh. El silicón de grado mic es carísimo. Es como esto que tienes no, aquí, ¿no? Esto ¿verdad? Esto está duro. Ajá. No, aparte el silicón de grado médico, pues se puede adherir con... Deje de ser una chaparra o chaparro. Con pegamento, sí, pero he visto de estos así como súper ultra realistas que hasta se le mueven los testículos. ¡Ay! En 15,000 pesos, más o menos. ¡Qué tal, eh! Y de colores, además, también. Sí, también, porque pues hay así personalizados sí, porque, al tono de pues, piel. Sí, porque este rosita, pues como que... o sea, ¿qué onda? Yo soy rosita. Sí, sí, pero... No, está sí. De tu tono, pero mira aquí... Pues sí, no, o sea, pero bueno, una playera así como económica para alguien... Como que el rango son 400 pesos. 400 o sea, pesos. Hay más baratitos, hay más caros, pero digamos que el promedio son 400 pesos. Y yo como vi la oferta promoción de 2x600... Ah, a ver, sí, también. Ahí también, está, también. Para quien quiera ahorita está la oferta de 2x600. Sí, yo también he estado armando como ¿igual paquetes. ¿Igual es como estos? Ajá, es ¿sí? Como de pues, uno de estos y uno de estos, así como el kit para ah, llévelo, empezar. Llévelo para que se sienta completo, entonces, y no le falte ningún pedazo. Y, pues sí, acá están aquí ya están preguntando que cuánto cuestan las plantillas para ser más alta. Las plantillas cuestan 160 el par. Uh-huh. Este es como el básico, pero voy a meter otros, ¿no? O sea, porque esta es como la pura talonera. Pero y esto hay... sí se anunciando. ¿Está cansado de no alcanzar los libros más altos de su librero? Sí. Y entonces... sí. Buenísimo. Y entonces te compras estos taconazos, ¿no? Que van por dentro. Taconazo popis de los 70. Uy, taconazo popis. O sea, acabas de revelar tu edad, oye. No importa, ¿no? Además, ¿qué tiene? O sea, bueno, venga. A mucha honra. Viva la juventud. A ver, bueno, entonces estábamos en eso. Dices que todavía no arranca bien lo de las chicas trans, pero ya te están dando ideas. Ajá, sí. Y sí. La parte de los juguetes, la sex shop, ¿qué hay? Ah, porque pues abajita la mano, pues cuando empecé a conseguir este tipo de cosas, empezaba yo como a meterme de chismoso a las sex shops a ver qué había, ¿no? Sí, no, a fin de cuentas, son penes de goma, ¿no? Uh-huh. Y me doy cuenta que la gente es súper tímida para entrar a una sex shop. No, porque es como que no me vaya a ver mi vecina entrando, ¿no? Es más, vaya a salir de ahí la vecina de esa tienda. O luego, pues, yo así ya me empecé a habituar, así como me enteré de chismes. Y luego, pues, veía que entraba gente como que ya se había atrevido a entrar. Y en el momento en el que llegaba un empleado así como súper urgente, ¡hola! ¿En qué le puedo ayudar? ¿Qué estaba buscando? Es como de, no le voy a decir que estoy buscando, ¿no? O sea, como a la gente le da mucha pena. Entonces, pues, pensé, bueno, pues si ya estamos en esto, pues puedo empezar a diversificar un poquito y meter algunas cosas de sex shop. Digo, como a fin de cuentas la propuesta de la tienda es virtual, para que lo puedas ver en tu casa, libre de vecinas chismosas ni cero nada. Cero timidez. Sí, ¿Y podrías decir que los hombres trans son tímidos? ¿O qué les pasa, no? De hecho, es una de las cosas que me llaman mucho la atención, porque tengo clientes a los que los he visto varias veces, ¿no? Entonces me toca verlos en diferentes momentos de su proceso, aunque sea nada más en los 5 minutos en los que voy a hacer su entrega. Pero al principio sí me toca mucho que la gente sea muy tímida, ¿no? Así como, ¡ah! Y luego la segunda vez que los ves, como que ya van como más confiados. Es como, ¿no?, mi todo. Primera revista porno, así de, yo quiero, eso que está ahí. Sí. La agarras junto con unas Rolling Stone o algo así. Ándale, en realidad yo nada más quiero llevar ya muy interesante. Playboy por los artículos, claro. Sí, por supuesto. ¿Y entonces eso ocurre con frecuencia? Sí, eso como que, sí me ha tocado ver que la gente es como más desenvuelta con el tiempo, ¿no? O al principio también que, pues, me imagino que están como en este periodo en el que uno está empezando a tantear apenas para dónde vas, y es como de, oh, todo esto es muy nuevo, ¿y para dónde voy?, ¿no? Entonces también sí facilita las cosas que sean una cosa virtual, ¿no? Porque lo pueden ver con discreción, ¿no? Pues hay gente que, pues, si no le puede decir a su mamá, oye, mamá, ¿me das un ride para llevarme a la tienda tal? ¿No? ¿Para qué quieres ir a esta tienda, no? Entonces mejor lo ven en la compu, ¿no? O sea, más discreto. La onda... De hecho, por eso le puse el nombre de Love Mouse, porque pensé, quiero un servicio que sea discreto como un ratón. Ah, ese es, yo iba a preguntar, ¿de dónde salió el amor al ratón? Ajá, no, o sea, la gente que me conoce y que no me conocen también, también saben que mis como animales favoritos son los roedores. Tú sí también habías, o sea, sí, yo porque a mí cuando me dijeron la primera vez, busca Love Mouse, híjole, me salieron como 8,000 y no era lo que estaba buscando. No, de hecho, alguna vez una amiga me dijo, yo pensé que tenías una tienda para mascotas. No. Pues sí, ¿no? O sea, a lo mejor era todo lo que quería usted para su hámster y no había encontrado, pero no. No, pues es que, pues sí, los roedores son mis animales favoritos y pues son animalitos discretos, ¿no? Entonces, pues dije, quiero algo discreto. Aparte, no quería un nombre que sonara como morboso y sexual y candente, ¿no? Entonces, quiero algo discreto. Ajá, entonces, también, por ejemplo, si te aparece en tu recibo de PayPal, o sea, que no va a decir así como, compraste un pene de goma. Es como, Love Mouse suena discreto y suena bonito. Ah, claro, pues eso sí, en eso tiene toda la razón. Oye, y por ejemplo, no sé si tengas... pensado, vislumbrado, porque yo hace rato y no, ahorita no ubico bien la página, encontré una de una persona que también se dedicaba a hacer ropa especial para hombres trans o genderqueer que estuviera ajustada. Trajes primero, ¿no? O sea, trajes a la medida porque decían, si yo voy a la tienda y me compro la ropa tal cual, pues no me va a quedar, Sí, ¿no? O sea, yo batallo mucho con ello porque pues tengo los brazos súper cortos, pero estoy como espaldón, entonces nada me queda. O sea, así de la ropa tal cual o te queda enorme como de costal. Y estaba esta opción que, claro, los trajes están carísimos, pero me parecía muy interesante porque era una propuesta de una persona que decía, obviamente el cuerpo hay que acomodarlo y con la ropa. Sí, cada uno es diferente. La cuerpa, ándale, exactamente la cuerpa. Porque, y al contrario, o sea, las chavas trans a mí me han comentado pues que luego no encuentran los zapatos de su tamaño. Ajá. Porque pues los tienen. Bueno, pero es que las chavas trans, sumándome ahí, tenemos patas de kayak. Ajá, o sea, son esquís en realidad. Para conseguir tacones. Es un lío, ¿no? Pero en cambio, si tú vas a la de hombres trans, pues terminas comprando en la tienda de niños, así de la ropa niños, ¿no? Es que o te queda la del niño de 14 a 16 años, porque sí, yo he visto la ropa de hombres, la chica, a mí a veces me nada, así de, ¿qué es esto? Sí, o luego ni te acomoda bien, sí. Pero está muy, muy padre esa propuesta. O sea, sí. ¿Cómo se llama? No, ahorita no la tengo a la mano, pero yo lo comenté en otro programa, en otro momento de la vida. Ajá. Pero sí es un proyecto que igual, ¿no? O sea, por internet también te mandan los trajes. Ajá. Trajes y ropa en general que está hecha más a la medida. Unidos, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, que lo habíamos comentado, ¿verdad? Ya ves, no lo soñé, sí existe. No fue una de mis delirios. No fue una revelación por no fue uno de tus delirios, sí. Entonces, y hacía ropa para bodas y cosas. Ajá, pero el chiste es que te la ajustaban para que, y además precisamente pensando en que disimule o te ayude, ¿no? Para que tú te sientas más cómodo con la ropa que estás usando. Sí, claro. Que es de todo, porque no, o sea, esto va por dentro, pero lo que va por fuera, pues también es... Sí, un... luego también te tiene como eso de que luego las tallas no te quedan, ¿no? Es como, me quedan largas de las piernas, pero necesito algo un poquito más ancho de la cadera. Sí, es una lata, entonces qué buena idea, no sé quién haya sido, pero qué buena idea, los felicito. Sí, porque está muy bien. Está muy bien, y bueno, pues ese es lo que estamos aquí ubicando. Entonces, pues acá voy, yo sigo mandando a los mismes porque no puedo tener la cajita y contestar el chat, pero yo sé que por ahí anda mucha. Pero si quieres, déjame un momento la cajita, así el segmento y luego podemos. No, sí, ahorita vamos a poner a ya que no estás, vamos a aprovecharnos a poner a Natalia Lafourcade. No, Natalia Lafourcade, no. Bifurcade. Pero mira, vamos a poner con un grupo venezolano que se llama Rawayana. Entonces, pues el golpe no va a ser tan fuerte. El tema se llama Mamita y... Sí, no vas a decir, ¿y qué hacía la furca de por allá? Pues viajó hasta allá. Ya sé que la madre judía también va a gritar y protestar. La madre judía siempre protesta y siempre se tiene que quejar, pero bueno, vamos a escuchar a estos venezolanos que la verdad a mí sí me gusta mucho lo que estuve revisando ahí de rock venezolano. Entonces, pues Paquito, ya la hallaste, la de Mamita, ándele. Entonces con dedicatoria también ahí a la que está clownereando, ahí va. Y ahorita regresamos, seguimos aquí en Identivarias. Mi alegra, ay, mamita blanca. adentro. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Si quieres saludos. Seguimos, estamos aquí, entre los luchadores que tenemos y la Risco que está, yo no sé realmente si se convirtió en gas o en líquido o en sólido y volvió a hacer lo mismo, entonces, pero bueno, aquí tenemos estos luchadores para que nos… Pues nos diviertan otro rato, porque así como que muy al caso no vienen, pero está padre, ¿no? Entonces, bueno, a ver, cuéntanos un poquito de ti, ya que los productos aquí hablan por sí mismos. Ahora cuéntanos un poquito. Híjole, de si ti. Hablan por sí mismos, me va a dar miedo que me empiece a hablar. El pene. Oye, me habla. ¿Qué? Me habla un pene de goma. ¡Ah! Qué miedo, voy a tener pesadillas. Acá ya se quejó la madre judía porque dice que no soporta a la enana Lafourcade. Está bien, ya la quitamos, calma. O sea, tranquis, güey. No, ¿qué hacen? La gente. Sí, ya estamos aquí. Pues cuéntanos, Mario, un poquito de ti. O sea, ¿cómo es la vivencia? O cómo, o sea, ahorita ya llegaste como a la empresa y hasta difundir todos estos productos, pero ¿cómo fue el antes? Uy. Vamos a sacar, por favor, el violín. No, pues, ahora sí que, ¿yo en qué callejón espanto? Están esos luchadores. Yo tengo 25 años, no estudié nada que tuviera que ver con negocios, nada. Yo estudié artes visuales, soy ilustrador freelancero y le hago un poco al music business y… Yo ya no sé si es como categoría de hombre trans, o todos se llaman Daniel o Alejandro, o combinación de ambos, y todos se dedican al diseño gráfico o sí, cosas así. Sí, es mucha gente creativa. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, es que aparte las escuelas de arte son otro rollo. Es un semillero. Sí. Pues no sé, ¿qué les digo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Desde cuándo te enteraste de que de que te dijeron, ¿qué crees? Que eres niña y que dijiste, no inventen, ¿en serio? No, ¿de dónde sacan eso? Sí. No, yo tengo un recuerdo muy clavado de cuando tenía 5 años. Que estaba viendo una caricatura precisamente en la que salía un ratón. Yo creo que a lo mejor de ahí viene mi fijación con los ratones. O sea, que salía, ratofilia. Que salía un ratón controlando un robot. Yo tenía como 5 años. Y pues acabó la caricatura, me fui a lavar los dientes y me quedé viendo en el espejo. Y fue como de, yo me siento como así, como si fuera una cosa adentro de otra cosa, ¿no? Pero no supe decir qué cosa dentro de qué, ¿no? Uh-huh. Digo, porque aparte en ese momento de la vida, pues que nada más eras ese cuincle y estabas jugando y… Pues, No me cuestionaba yo si todas las niñas se sentirían como yo o algo así, ¿no? Pero me quedó como esa sensación de que era algo adentro de otra cosa, ahí como colgando, y nada más tenía como incomodidad. Dijo, es que no me gusta que me lleven a la clase de danza en la escuela, yo quiero ir a la de taekwondo, ¿no? Pero ese tipo de cosas como, bueno, son mis gustos. Digamos que el acabó se vino con la pubertad. O sea, de repente es como, esperen, ¿qué está pasando? Esto realmente no me está gustando. Porque aparte, en esa etapa que yo veía que a mis compañeritos les empezaba a salir como bigotito, a mí cuando me daba comezón encima del labio no me rascaba, porque dije, no, es que es el bigote que me está saliendo y si me rasco me lo voy a arrancar. Hasta la fecha no me sale el bigote. ¡Ah, bueno! Pero tenía como esta idea así como muy abstracta de que yo, cuando mi cuerpo me empezara a cambiar, iba a hacerse un niño, ¿no? Uh-huh. Aunque veía en los libros… que lo que iba a pasar era otra cosa, y decía, no, pues a lo mejor conmigo hace una excepción en la naturaleza, ¿no? Porque aparte, por ejemplo, yo veía a mi papá y decía, yo quiero ser mi papá y la barbota y ponerme las corbatas que no se pone, ¿no? Algo como muy intuitivo, y de repente que pum, que me empieza a cambiar el cuerpo de una manera en la que no es como de, ok, ¿dónde firmo? Sí, es el cambio, pero no es hacia donde yo creo. ¿Dónde firmo mi renuncia, no? Y aparte, yo no tenía ni siquiera las palabras para decir cómo me sentía. Lo único que pasó... Paco sí nos puso música como de tristeza, ¿no? Para armonizar el momento. Es la parte emotiva. Sí, ya, acentuada, ¿no? Y, pero lo bueno es que viene una parte feliz. ¿Y luego qué pasó? Sí, no, pues lo único que yo empecé a sentir era como una gran incomodidad con todo en mi vida, ¿no? Y empecé con depresiones y todo, y pues así se me fueron 10 años. ¿Cómo sabías que esto se le llama depresión o qué es lo que te caracterizó? Ah, no, pues no te me dan ganas de hacer absolutamente nada, ¿no? Y sí llegó un momento en el que fui a dar al psiquiatra, ¿no? Uf. O sea, sí me las vi bastante negras, ¿no? Y luego, pues, bueno, pasó que entré a la preparatoria. ¿Y el psiquiatra sí sabía o también necesitaba psiquiatra? No. No, bueno, el primero con el que fui, porque tengo mi lista de terapeutas. A ver, cuéntame, porque eso sí lo he oído de muchas personas trans, que así como que el recorrido de la peregrinación sí, por especialistas. Sí, claro, sí, parece la visita de las 7 casas, la visita de los 7 psiquiatras. Wow. Sí, no, porque hay mucha gente que no está preparada ahí, ¿no? Entonces, yo creo que el primero psiquiatra, si hubiera sabido algo del tema, lo hubiera agarrado así rapidísimo. Fue como con la segunda psicoterapeuta que fui. Que fue cuando pasó que se me cruzó eso de que entré a la preparatoria, conocí a alguien igual que yo y por puro churro encontramos el término porque yo lo encontré en Wikipedia. Llego con la psicóloga, así bien feliz. ¡Oh! ¿Qué crees, Eloisa? Ya encontré Ya sé lo que tengo. Ajá, ya sé qué es lo que tengo. Ya encontré la palabra para decir cómo me siento. Soy trans. Y se me queda bien así de... Estaba esperando a ver cuando te das cuenta. Y yo... Ah, o sea, despedida, ¿eh? ¿Sabe qué? O sea, yo no vengo aquí para hacer su tarea. De... ¿Por qué no me dijo nada, no? Y bueno, pues, digo, yo no te podía decir. ¿Cómo no? Ajá, porque dice, era tu trabajo darte cuenta. Y aparte, si no, iba a ser como de, esta señora me dio la idea. No, bueno, tacha a tu terapeuta. O sea, no, como no, que no. No, de hecho... Habla mal de los terapeutas. A la fecha sigo yendo con la psicóloga porque fue la que más me ayudó en todo el proceso, ¿no? Pero es una psicóloga para ayudarte a quitarte los traumas provocados por los otros psicólogos. También, no. Sí, entonces, ya de ahí, pues, fue... empezarme a informar de todo el asunto. Que si le mandas un saludo, perdón, a la madre judía para que se le pase el susto porque todavía sigue engorilada por el asunto de la Lafourcade. Madre judía, por favor, no se enoje con la Natalia. La mando un saludo. Gracias. Oye, no, entonces, a ver, sí. ¿Seguiste en los especialistas y lograste llegar? Sí, bueno, empecé a enterarme como de información que había tratamientos hormonales, que había cirugías y no sé qué, pero yo pensaba, bueno, ¿todo eso en dónde? En Estados Unidos, claro, ¿no? Claro, en Disneylandia. Ajá, es como de, pues, y aparte con un chingo de dinero, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Y luego el drama fue como de, ok, ya sé qué soy, ya lo saben mis amigos, ya lo sabe la psicóloga, pero mi mundo no se acaba ahí. Mamá, papá, ¡zas! De eso todavía no escribe el libro. Hay mamá, papá, soy gay, pero no dicen mamá, papá, papá, soy trans. Soy trans. Híjole, aparte yo no he salido de un closet, yo he salido de una matrioshka de uno tras otro, tras otro, tras otro. Hasta que salió mamá, papá, soy un hombre trans gay. Poliamoroso. Sale, pues, claro, para complicarla más y escandalizar al mundo. Sí, no. O sea, un hombre trans gay significa que te gustan los hombres. Así es. Ey. Exactamente. Pero pues también. Y que joteas, porque eso le gusta a la madre judía, digo, para que aparte se ponga más feliz. Sí, también. No, está bien. ¿Y te gustan los hombres trans? A mí me gustan los hombres, dejémoslo así. No me importa qué tengan o qué no tengan entre las piernas. Perfecto. Eso te coloca ya en toda la amplitud de las variantes ahora, ¿no? Más, sí, o sea, más movible. Así que, ¿por qué se tiene que alimentar uno eso, pues, no? ¿Verdad? O sea, todo es más amplio. Órale, y entonces, pues sí, son 20 closets. Sí, no, entonces... Porque además, fíjate, y ahora lo estaba viendo justo en este programa de Diálogos en Confianza, parecía, hasta donde me quedé, que todo hombre trans tenía que ser heterosexual. No, y son como, igual que la gente no trans, son los más comunes, ¿no? Los heterosexuales, pero no, o sea, para nada, o sea, hay variantes. Hay bisexuales, pansexuales, hay asexuales, hay mil y un variantes, ¿no? Digo, yo me di cuenta, o sea, sí tuve mis novias y todo, y las quise mucho, pero pues no era lo mismo. Ya cuando salí con un chavo fue como de, ok, ahora sí me siento a gusto. Oh, esto es lo mío. Ajá, exactamente, dije, de que aquí soy. ¿Qué? Acá ya está, alega la madre judía, dice, ¿cómo? Se le llama insight y no debemos ser conscientes de los... De los nuestros pacientes, estamos ahí para guiarlos, que ellos mismos lo hagan. A ver, madre judía, por favor, escriba más claro porque le queda un poco rebuscada la explicación. No sé, sí, pero que, o sea, al O sea, cuando tú eres un terapeuta no le puedes decir, hijo mío, esta es la solución de tu vida, ¿no? Sino irlo como encauzando. Sí, pero aún en esa parte que yo sí soy terapeuta, me parece que en una situación en donde tú estás en esta, no me hallo, no me encuentro y no ubico la palabra, sí ayuda más al proceso que tú le digas, se llama así, y las personas pueden decir, ah, me tranquiliza, ¿no? Y ya después haces tu proceso de búsqueda. Porque qué tal si no tienes Wikipedia y estás por ahí, y para eso voy al terapeuta. Bueno, podría ser. O sea, a lo mejor en mi caso particular, porque fue al muy poco tiempo de empezar y con esta terapeuta. Uy, no, mira, ¿no? Que ya está bien lanzada la madre judía. Dice, ya, yo nunca he salido con un chico trans. Dice, yo quiero uno. ¿Lo puedo pedir en la tienda? Sí, en la tienda también tienes oferta. Voy a hacer mi servicio de dating. Eso está padre. Es un servicio. Mira, tienes como que variantes. Ya podemos hacer el kit 14 de febrero si conseguiste el ligue en Lomo. Playera, tu penecito de goma, sí. Y cita por. El ligue y la cajita de chocolate. Bien. Órale, y entonces, bueno, seguimos en esto. Pasaste de la terapeuta que no sabía, la que sí sabía y así. Sí, ¿no? Y así pongo por 7 terapeutas. ¡Wow! Pero bueno, cuando le digo a mi familia, pues. Sí, fue un proceso. ¿Pero una parte muy difícil. ¿Pero qué no empezaste si tienes 25, como a los 12? No, no, o sea, bueno. Yo empecé a usar, por ejemplo, intuitivamente un nombre masculino y a cambiarme la ropa y así como a los 15 años, hace 10. Y encontré la palabrita trans a los 17 y ahí fue cuando ya explotó la bombita, ¿no? ¿Y tuviste mal ver los muchachos no lloran? Sí, sí. Es como de, ay, no. Aparte es súper traumática, sí, porque es como de, eso me va a pasar, qué miedo, qué horror. No. Entonces, sí, creo que es la antipelícula, ¿eh? O sea, quien quiera informarse no utilice esas películas. No, aparte es un caso muy, muy feo. Desgarrador, ¿no? Entonces, sí, no. No, mejor vean Romeos, está bonita. Ah, muy bien, recomendaciones. Eso está bueno porque, además de que la gente piensa que es una lesbiana, digo, no, es un hombre trans. Ajá. Asesinado por violencia total. No. ¿Y entonces cuál es esa otra? Romeos. De hecho, Romeos me gusta porque es la única película que he visto en la que se trata de un chavo trans gay. Oh. Aparte está guapo. ¿De dónde es? Es alemana la película. Ah, esa es buena recomendación. Sí. Porque yo vi la de Don Boy y fue bastante ambigua y no me gustó. ¿No? No. Y lenta. Es que es europea, ¿no? Pero aparte de esas que dije, pues, cero presupuesto. A mí unas partes de esa película que me gustaron porque me sentí muy identificado, ¿no? Hay cosas que me pasaban a mí así. Tal cual. Ajá, sí, tal sí, cual. Sí, pero como que no soluciona, yo pienso que se queda un poco así, en abierto todo. A lo mejor esa era la intención, ¿no? O sea, ¿sí? Que dijera, pues, de aquí puedes decidir, de aquí, ¿no? Para el real. Ah, muy bien. Para el Comper. Está bien. Aquí dice Risco, acuñemos el término trans de Wikipedia. ¿Es pregunta o qué onda, Risco? A ver, acuérdame. Y ahora está en la cajita blanca. Dice Mario que sí sabe. Y el hashtag, yo solo quiero un novio trans. ¡Wow! ¡Órale! Ya hasta salimos con hashtag. Ya está. No, si la madre judía se la pasa haciendo hashtag. ¡Qué buena onda! Entonces, pues, decías tú, la parte de abrirme con los amigos, con la terapeuta, o sea, hasta le pago para que me escuche. Sí, claro, son los mejores amigos. Usted no puede decirme sueldo. Que no. Pero bueno, con la familia es complicado porque hay muchas emociones involucradas, ¿no? De hecho, me pasa mucho que luego hay chavos trans que se acercan y me preguntan así como de, oye, ¿cómo lo hiciste con tu familia? Y yo es como, ¿te puedo decir en todo lo que me equivoqué? ¿Te puedo decir las tallas de las camisetas? Sí, no, o sea, porque yo en realidad yo siento que llevé muy mal mi proceso con mi familia. Pero pues aprendí a qué es lo que no debes hacer, ¿no? A ver, cuéntanos. No, eso, a ver, eso ahorita nos cuentas. Vamos a hacer la pausa porque con eso que pusiste ya acabó la parte triste, Paco. Vamos a poner algo más alegre. Ya más movidón. Sí, de las recomendaciones que traigo, nos vas a poner ahí. Sí, vamos a poner algo salvajón, vamos a poner esta cosa combinada. Está la cantante Ofra Haza, ya fallecida, mujer heterosexual, que tuvo mal vivir con VIH y después morir de SIDA, muy joven ella, y que aquí a México llegó con un tema que se llamaba Imninalud. Pero bueno, aquí está con un grupo de rock pesado que se llama Sister of Mercy, entonces es algo bastante... O sea, combinando géneros musicales nos damos a entender en este programa que aquí hay variantes de todo. Entonces, Ofra Haza con Sister of Mercy, aquí en Identivarias, y ahorita regresamos y buscamos a Risco en la cajita. ¿Estás escuchando? Radio. Dice que si acuñamos el término trans de Wikimedia, que es una pregunta. Y posibilidad de poder traer algunos productos para ambos géneros. Muchos chavos están interesados sobre todo en las mujeres. Donde viajamos, está mi clon, que también dice nuestra voz radio e identivarias. Entonces, bueno, a la Risco, que todavía no sé si estás en estado líquido o gaseoso, Risco, pero no sabía lo de Ofrajasa y dice, oh my God, estoy de luto. Y la madre judía que sigue por acá, fascinada, Dice que quiere hashtag un novio trans gay para Hanukkah. ¿Cómo ves, Mario? Que ya aquí se está notando. Su regalo de Hanukkah va a ser un novio trans gay. Trans. Ah, qué bueno. Estamos aquí hablando entre el cortecito sobre la transnorma, porque también existe la transnorma, qué barbaridad. Sí, es que más bien ahora sí que a verte es la crianza con lo que uno trae, es como te crianza pensando con la idea de, pues un hombre es esto y esto y esto, y eso es bueno, que ya estoy de este lado, entonces voy a hacer lo que me enseñaron que es un hombre. Y los hombres no se besan entre ellos. Ay, pues es lo que se pierden, ¿eh? Ah, sí, y que, bueno, a ver, seguíamos en la parte de... ahorita me cuentas de cómo te va con otros hombres trans, pero ¿qué pasó con lo de los papás? Nos ibas a decir todo lo que no se debe de hacer. No, exactamente. Es que... pongan atención, apunten. Apunten, ¿qué es lo que no deben hacer? No, yo pienso que mi error, más que nada, fue no pensar en qué es lo que estaban sintiendo mis papás, ¿no? Porque, obviamente, fue mucho pleito, pero también porque todos perdimos la cabeza, ¿no? Yo estaba enojado porque mis papás no me aceptaban, y mis papás estaban enojados porque yo tenía una mala actitud, o porque no me explicas, o porque esto me está causando conflicto, ¿no? Entonces, yo pienso que si me hubiera puesto un poquito en zapatos, imaginarme, bueno, a lo mejor están reaccionando con enojo o con rechazo, pero porque en el fondo lo que pasa es que les duele y es tristeza, ¿no? O el miedo de, ¿y ahora qué? ¿No? Si el referente que tienes es Boys Don't Cry. Oh, de, no manches, mi criatura se va a enfrentar a esto, qué miedo, ¿no? Y pues también por eso digo, o sea, esa película no es el mejor referente. Sí. No es el mejor referente. Entonces, aparte también eran términos que yo apenas estaba entendiendo, y explicárselos a los demás era muy complicado, ¿no? Entonces yo pienso que también si yo hubiera tenido muy claro como este término es esto y este término es esto, a lo mejor yo lo hubiera podido explicar con más calma, ¿no? Pero también es que no había suficiente información, así que antes de salir del closet, infórmese. Ese es buen tip. Antes de salir del closet, infórmese todo para que tengan todas las respuestas o la mayoría de las respuestas. Si no, se las inventan, ¿no? Seguro te preguntaron algo, te pasó, hicimos algo mal. Ah, no, sí, claro. O sea, ¿qué hicimos mal, no? O sea, o por ejemplo, yo sí tuve una situación de que pasé por abuso sexual cuando era niño, ¿no? Entonces era como, ah, claro, es por culpa de eso, ¿no? Es como de, no tiene nada que ver. Aquí sí, señoras y señores, si eso fuera causa de algo, uff, ¿cuánta gente habría transicionado? Sí, no, cambiado de género, de orientación sexual y bueno. No, y en realidad, o sea, yo pienso que, o sea, mi identidad como persona trans me hace tan feliz que ¿por qué se la voy a checar a un evento que pasó y qué mala suerte? ¿No? Ya. Y pero sí fue un proceso de años, o sea, fueron años en los que yo pensaba que nunca lo iban a aceptar, en particular mi papá, ¿no? Pero ya en algún momento, porque como yo seguía en la depresión, era como de, bueno, o sea, ¿qué prefieres? ¿Tener un hijo trans que está vivo o tener una hija deprimida que está al borde del suicidio? ¿No? O sea, entonces eso sí, ahí de repente pues, ¿pensaste sí. en el suicidio? Lo intenté. Yo sí acabé en el hospital con un intento de suicidio hace 3 años. Y después de eso cambiaron las cosas radicalmente, ¿no? O sea, porque para mí fue replantearme toda mi vida. O sea, como de, ok, no pude, ahora cuál es mi propósito. Y para mi familia fue como de, uy, o sea, bájale al drama, ¿no? No estamos haciendo las cosas bien. Entonces, digo, ahora me llevo súper bien con toda mi familia. Con todos me llevo súper bien y todos lo asimilan perfecto, pero pues sí fue un proceso tedioso y no tiene que ser así. Sí, ahora sí que hablando se entiende la gente y escuchando se entiende mejor. Y pues ya después pues tuve la oportunidad de empezar con hormonas y después de empezar a trabajar y pues ya pude hacer la cirugía. ¿A dónde acudiste ya para esto de las hormonas? En la Clínica Condesa. ¿Tú sí fuiste a Clínica Condesa? Sí, en la Clínica Condesa. Yo siempre llevaba mi tratamiento en la Clínica Condesa. Está muy saturado, pero pues bueno, la ventaja es que es un servicio sí. gratuito. Sí, dicen que ahora las citas están como de 6 meses. Sí, sí, o sea, yo cuando fui hace 3 años me pasaron luego. Sí, no había este auge boom de hombres trans, porque ahora sí creo que ya levantas una piedra y sale un hombre trans, así como decía yo de las lesbianas, pero ahora sí, sí, ni salen. Encuentras a uno y encuentras a 10. Ajá, y ahora ya se juntan y hasta hacen chistes. Y la cosa con este otro encuentro de otros hombres trans, ¿cómo te fue a ti? Primero fue encontrarte tú. Ajá, sí, claro. Y o sea, a mí como lo que me pasó fue, durante mucho tiempo nada más me llevaba con este chavo que conocí en la prepa, que durante muchos años fue mi pareja. Y cuando cortamos yo sentí así como de, ok, ¿y ahora quién me va a entender en el mundo? ¿Quién va a sentirse igual que yo, no? Entonces para eso ya me metí a husmear en redes sociales y pues me encontré con un montón de gente, ¿no? Entonces fue como otra vez, como este otro descubrimiento de, oh, hay más gente como yo y no nada más mi ex, ¿no? Como, wow, hay muchísima. Aparte realmente, o sea, la tienda parece estadística de gente trans, hay muchísimos hombres trans, o sea, muchísimos. es una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, igual, o sea, a fin de cuentas somos gente, va a haber gente con la que te lleves, gente con la que no te lleves, gente con la que te lleves padrísimo, gente que no te soporta, entonces, más allá de que seamos trans, pues es convivencia humana, ¿no? Claro, claro, pero sí hay como un, no sé, un estereotipo o un modo de ser, o por lo menos yo me he empezado a dar cuenta de esto, uh-huh. Y rebatiendo un poco las estadísticas, porque dando una clase sobre este tema para sexólogos había desde Harry Benjamin la estadística, que es el padre de la transexualidad, según, que había una cantidad de mujeres trans por cada determinado número de como hombres, 30, como 000, de 3 a 1, ¿no? O sea, la idea era como que de por cada 3 mujeres trans hay un hombre trans. Y lo que yo decía es que lo que pasa es que no se veían. Sí, y que exactamente. Por eso decían, o sea, yo creo que porque cuando vas en la calle, pues te ves como un hombre chaparrito X, ¿no? Como una norma mexicana, así como. Ah, que, exactamente. Ah, o sea, no se nota. O cuando ya uno como que te das cuenta que dejas, empiezas a pasar desapercibido, está como, pues ahora me puedo volver como invisible, ¿no? Entonces, pero yo creo que esa estadística de que por cada 3 mujeres trans hay un hombre trans está ahí erradísima. Yo creo que estamos al parejo. Uh-huh. O sea, te digo, el inbox de Love Mouse para esa estadística. O sea, si atiendo a 60 personas diferentes al día y nada más en México. Ajá. O sea, realmente hay mucha gente. O sea, y aparte de México, ¿te están llegando pedidos de otros países? Sí, sí, claro. O sea, se ha enfocado al México y a América Latina. Pero también hay como mucha gente de España o de Portugal. Me han salido como pedidos ahí desbalagados. En Noruega, en Japón, así, algunos en Estados Unidos, de la comunidad latina en Estados Unidos. Lo fuerte es México y América Latina, uh-huh, y España, uh-huh, pero sí llegan a salir ahí algunos que otros desbalagados por ahí, en el mundo. Uy, acá Jus dice que no sabe qué preguntar porque ya ha investigado bastante. ¿Qué onda, Jus? O sea, ¿a poco ya todo lo sabes, eh? Ilumínanos. Y acá, es que la madre judía está muy intensa, ¿no? Está, y la Risco creo que ya se durmió. Dice, yo he pensado mucho que los agresores sexuales deberían tener cadena perpetua. Ciertamente las víctimas sí lo tienen. Y sí, Mario tiene razón, no soy gay por mi abuso sexual. Solo tuve suerte. Gracias por ser Mario y mucho más gracias por estar. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Oye, y a ver, cuéntanos cómo es este proceso para, bueno, en lo que tú decías, ¿no? De la revelación, cómo lo está ya tomando la familia ahora en la actualidad. ¿Mi familia? Sí. En particular, mi familia súper bien. O sea, digo, mi abuelo. Después de los conflictos. Ajá, después de todo el conflicto ya fue decirle a los abuelos, a los tíos y a todo. O sea, por ejemplo, mis abuelos que pasan de los 90, pues en la vida se volvieron a equivocar el nombre. Y en la vida me volvieron a hablar en femenino, ¿no? O sea, de un día para otro es Mario y Lara es masculino y ya. ¿No? Digo, uno pensaría, digo, por ejemplo, mi abuelo en paz descanse, militar retirado, 90 y tantos años, como, no manches, ¿cómo se lo va a tomar, no? Y fue como súper natural, ¿no? Y con el resto de mi familia también, con mis tías también, con mis primos también, o sea, yo lo sentí, porque hubo mucho tiempo en medio de todo este drama familiar y la depresión, así que yo me aparté mucho de mi familia, y cuando regresé, y pues, los que les habían dicho eran mis papás, como si nada hubiera pasado, como si toda la vida hubiera sido Mario, ¿no? Uh-huh. Entonces fue como, ahí sí lo sentí como volver a nacer dentro de mi familia. Porque como si desde cero siempre hubiera sido así. Muy natural la cosa. Digo, la verdad me siento muy afortunado que mi familia siempre lo ha tomado bien. Uh-huh. Digo, con sus dificultades, pero sí se pudo. Uh-huh. Y sigue con esa música tan triste. Ya estamos en el momento animoso, o sea, ya llegó el momento de la fiesta, entonces ya tenemos que poner este otro. Así, o sea, ya se puso lindo la historia de Mario, o sea, ya superó y se volvió empresario y todos felices. Se compró una casa en Malibú. Ah, no, todavía no. No, todavía no. Pero esperemos. Pero para allá va. Entonces aquí está la gran pachanga. Risco, ¿qué onda? Dice que sí estás atenta. Ah, mira, sí estás aquí. No sabías lo de aquí andas. Ay, van a poner a las niñas. Mi amor entero es de mi novia. No, ese es Enrique Guzmán. ¿Qué onda? Ya no es Risco cantando. Oye, pues vámonos con otro tema de música. Vamos a repetir Love & Pride, porque la vez pasada, yo no sé qué ocurrió, hubo un colapso aquí. Entonces, estaba recomendando la música del soundtrack de Pride. No sé si has visto esa película. Sí. ¿Sí? ¿Qué te pareció? Me gustó bastante. Muy sí, joteril, muy, muy gay, muy gay. Para la madre que está joteando, porque siempre está joteando, y acá la Risco ya está bailando con un cangrejito. Está bien, Risco, ahorita te marcamos otra vez. No creas que te dejé ahí nada más en la cajita. En la cajita. Entonces vamos a oír Love and Pride, que tienes ahí, Paquito, de King, que es parte del soundtrack de la película Pride, que además recupera mucha música de los 80s, así totalmente. Tiene tantos chistes gays la película que hay que ser gay para entenderla. Sí, para entenderla. No sé, los que se ríen así de jaja, pues es que no. No agarran la onda. Entonces, vámonos con este remix de Love and Pride y seguimos aquí en Identivarias con Love Mouse. Escuchando Identivarias. Estás escuchando Identivarias. We'll be right back. Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. www.nuestravozradio.org. Estás escuchando Identivarias, aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado. Ya estoy aquí. ¡Ay! Me dejas así como que con la idea al aire. Bueno, pues estamos aquí platicando con Mario de Love Mouse. ¿Mario y Love Mouse es lo mismo? ¿La empresa eres tú? Pues de hecho yo soy el único que lleva la tienda hasta ahorita, entonces... Eres el que abre la puerta, el que estaciona el carro, el que... Sí, todo. Multiusos. Ah, bueno. Tengo aquí la pregunta de Yu sobre la hormonización que llevaste a cabo. Ajá. ¿Si lo hiciste bajo supervisión o te fuiste a surtir a la tienda y te las echaste como dulces? No. O sea, de hecho, pues yo sí te... O sea, como tuve mucho tiempo para investigar sobre el tema... en lo que me presentaba la oportunidad de empezar con el tratamiento, pues sí llegué así como a la conclusión de, bueno, ok, si hay estos beneficios y estos riesgos, pues lo quiero hacer bien. No me quiero aventar ahí que después vaya a tener una complicación, ¿no? Entonces, pues sí, siempre lo he llevado con supervisión médica. Ahorita ya llevo un poquitito más de 3 años con el tratamiento y pues siempre con la supervisión del médico, y me he hecho como muy estricto con mi salud en general. No nada más con las dosis, sino pues estarme cuidando pues, de todo. ¿Y cómo fue este previo? ¿Cómo fue? Porque, bueno, decías que vas a Clínica Condesa, te piden unos estudios, ¿cómo es? Sí, o sea, de hecho yo empecé a ir primero con un médico privado aparte, porque iba a empezar a ver lo de mi cambio de papeles, que antes te pedían un dictamen médico. Entonces fui a ir con un doctor y pues él me podía dar las hormonas, entonces pues le llevé mis estudios y bla, bla, entonces ya me dio como el pase a... Y ya después me pasé a la Clínica Condesa. O sea, en realidad estuve muy poco tiempo por mi cuenta, porque fue como de, ok, esto me va a salir muy caro, mejor me voy a la clínica, porque el servicio es gratuito, ¿no? ¿Caro cuánto sería si lo hicieras por fuera? De hecho, lo menos caro son las inyecciones. O sea, uh-huh. Las inyecciones te gastas exagerando $200 a la quincena, ¿no? Pero lo caro son los estarse haciendo análisis. O sea, estarse checando de sangre y pues los perfiles hormonales, análisis de imagen, o que si se cruza alguna otra cosa y necesitas algún otro tipo de estudio, eso es lo que es caro. ¿Qué podría ser lo que se cruce? Por ejemplo, a mí se me empezó a disparar el ácido úrico. Mm. Entonces, pues me tenía que hacer exámenes de orina y así para estarlos checando. Entonces, eso era un adicional y algún ultrasonido de riñones, por ejemplo, son cosas que a lo mejor no tiene previstas, pero se pueden ofrecer. Entonces, lo menos caro es la hormona. Sí. Pero pues hay que hacerlo con todo. ¿Ya me pusiste más rock and roll, Paquito? ¿O qué es eso? En mi viaje de cápsula del tiempo, porque esta nave espacial en la que andamos está por todos lados. Sí, también viaja. Por Oye, tiempos pues, y dimensiones. Mira, y de una vez mando saludos a Dafne, que Dafne, ¿cómo estás? Dice que me hicieron conocer más de la identidad de los hombres trans, felicidades. También está Gaby por ahí, me está saludando, interesante el tema de los hombres trans, donde conseguir artículos y toda la cosa. La música de fondo muy muy bien, ándele Paquito, ahora les está llevando las palmas. También Alex está por ahí, obviamente la madre judía. Ana Claro que dice, no limiten a la madre judía, que se panflexea. Está panflexeando, que la dejen en paz. Y pues siguen aquí saludando las musas que andan dando la lata, qué bueno que están escuchándonos. Y pues aquí como que pues vienen varias cosas, ¿no? Entonces, a la hora de ya estar en esta revisión médica, que yo decía que sí es como de curiosidad, porque poca información se da al respecto, ¿no? O sea, como que la gente luego te dice, ¿ya te vas a poner hormonas? O sea, cuando sí, no, y de hecho, ¿no? No todos los hombres trans quieren meterse hormonas, ¿no? O hay gente que quiere... Ni reasignarse, ajá, ¿no? Que quieren una... O sea, no hay una guía de cuáles son los pasos para transicionar, ¿no? Así como de, paso 1, salga del closet. Paso 2, ¿no? Bueno, fuera. O primero otra vez la hormona y después salga del closet. Ay, no, mejor no. Sí, no, o sea, cada quien va a su paso, Pero de hecho sí puedo hacerles así como recomendación en general si alguien quiere ver así como algo de información confiable sobre la cirugía, sobre las hormonas, etcétera, pueden buscar ahí en Google. Ah, de veras. La cirugía, ¿cómo fue? O sea, eso no lo dan en Clínica Ajá. Condesa. No. Entonces, no, no, no. Ay, eso sí fue por pasó? Mi cuenta. No, antes de que se me vaya la idea. Sí. Pueden buscar el manual de la WPATH, es WPATH. Hay una versión en español que es como lo más oficial que hay de información de salud trans. Entonces, si alguien tiene la duda de que quiere empezar con esto, puede consultarlo ahí, es lo más confiable que hay. ¿Otra vez? WPAT, es WPATH, si se debe leer. Ajá. Ahí pueden encontrar el manual de los estándares de cuidado. Entonces, ahí como que viene como una buena introducción al tema. Ah, perfecto. ¿En inglés? Hay una traducción al español. Ah, oh, perfecto. Un manual completo. Lo de la cirugía, pues sí, no, en México no se hace como por vía pública. Entonces, pues ahí sí tuve que ir juntando mi cochinito para poder ir con un médico privado. Uh-huh. Un cirujano plástico que este doctor ya había operado a mi mejor amigo. Entonces, pues por lo menos ya tenía la referencia de, ok, sabe lo que hace, ¿no? Porque también hay de cirujanos a cirujanos. Oh, siempre hay un carnicero dispuesto, ¿eh? Exactamente. Entonces, ahora sí que yo también tenía la idea de que si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien con un buen médico, aunque me tarde un poquito más en juntar el dinero. Pero pues que no me vayan a dejar ahí destazado, ¿no? Exacto. Y aparte con el riesgo de la insensibilidad. Pues sí. Sí, o sea, en realidad mi procedimiento fue muy poco invasivo. Uh-huh. Porque yo estaba mentalizado de que iba a tener así dos cicatrices enormes, ¿no? Y cuando fui con el médico me dijo, no, como que su técnica es buscar la manera de dejar lo menos que se pueda. Entonces prácticamente no tengo cicatrices. Y la sensibilidad de ir regresando poco a poco. ¿Te mandaron a hacer ejercicio, bajar de peso o así tal cual? Pues no, o sea, yo ya había bajado peso, porque por ejemplo cuando empecé con las hormonas yo estaba 25 kilos arriba de como está bien ahorita. Entonces pues ya estaba como en un peso más manejable, pues. Ah, mira, dice Risco, ay, Risco, no desaparezcas. Dice, no hay ninguna guía, pero sí existe cierta devaluación y desprecios que se ejercen entre quienes se hormonan y quienes no. Eso como sí. Una especie de pedigrí, no solo aplican chicos trans, claro, sí, yo sí he visto eso, ¿no? Sí, como... sí, claro, o sea, es como extraño porque cuando uno empieza a transicionar, le empiezas a decir al mundo, déjenme decidir, ¿no? Pero luego entre la misma gente trans como que dicen, no, pero ¿por qué quieres hacer esto? ¿Por qué no quieres hacer esto? Es como de, no, o sea, es mi decisión. Ahora sí que de la misma manera en la que quieres que el mundo en general respete que decides que en tu cuerpo también lo tiene que hacer la misma gente trans, entre sí, ¿no? Sí, no, que me decías hace rato, hablábamos de la, ahora sí, de la transnorma, el choque a lo mejor es cuando tú dices, ay, yo con los hijos, ¿no? Lo que me Ajá. decías, ¿qué es lo sí, que...? Sí, o sea, por ejemplo, como mis declaraciones polémicas son que yo quiero... Ajá, o sea, yo quiero tener hijos y yo he pensado que a mí me gustaría llevarlos yo, o sea, yo Ajá. embarazarme... Pero... Un Tomás Vitti cualquiera. Ah, ¿mandé? Un Tomás Vitti cualquiera. Ajá. Algo así. Pero pues es una cosa que a muchos hombres trans les hace ruido, ¿no? Porque a ellos les da... No se lo imagina para ellos y ni locos lo quisieran. Entonces no se puede imaginar que otro hombre trans sí lo quiera, ¿no? Entonces como de, bueno, no te estoy obligando a ti a que te embaraces. Estoy diciendo que a lo mejor yo sí quiero. A lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a ver qué dice la vida, ¿no? Pero pues el tipo de cosas que le hacen ruido a la gente, ¿no? No, pues sí, imagino, o sea, hombre, trans, gay, embarazado, no, pues sí. Sí, o sea, no, ya o sea... tumbaste no sé cuántas, cuántas normas, ¿no? La transnorma, la heteronorma, la que sí, la que sigue. Y la que sigue, ¿y cuál es la siguiente? Ajá, échenmela. Sí, no, y poliamoroso, ¿no? Sí, bueno, sí, ya, sí. Como una hippie. Como una hippie. Ah, qué bonito. Estaría padre, muy chulo eso. Ay. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que ocurre, no? Con esta convivencia con otros hombres trans. Ajá, pues sí, como comentaba, a fin de cuentas somos personas, va a haber gente... O sea, yo sé que yo le caigo de la patada a mucha gente, pero pues también hay gente con la que me llevo bien, ¿no? Pero yo creo que eso ya no tiene tanto que ver con que si eres trans o no, sino cómo te llevas en general con la gente. Ok. Bueno, pues ya estamos en la última parte de todo lo que estamos aquí. La Risco se convirtió en signos signos y símbolos de la computadora, porque estás ahí al pendiente, Risco, ¿verdad? Estás escribiendo. Pero, a ver, ahora, cuando quieran encargarte, volviendo a todo lo de la tienda, Ajá. si quieren encargarte productos, si quieren preguntarte, pues, de todo, Ajá. ¿Qué es lo que tienen que hacer? En Facebook, la tienda está como facebook.com/ Lovemouse Trans Shop. O también pueden encontrarlo desde mi website, que es www.mario.net. Uh-huh. Ahí está como todo lo que hago. Incluyendo la tienda. Para los que vayan queriendo así como que hacer su pedido, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues puede ser directamente en el inbox de la página de Facebook, o también desde el website. Ahorita ya está teniendo una actualización para que sea más fácil hacer la compra por ese medio también. Entonces, pues cualquiera de los dos ahí está. Entonces, lo que hacen, porque yo ya entré a hacer esas cosas. Entras, se comunican contigo, te dicen, oye, yo quiero el pene de 3 metros y de 3 metros, Dios mío. O sea, que se hace chiquito además en la noche. Entonces, te informan, tú dices, ah, sí, está chido. Y si quieres la medida o lo que sea para las playeras. Sí, sí, claro. O sea, cualquier duda que tengan, o así como de, no sé si me conviene este o este, ahí lo podemos checar. Hay cualquier el cosa morado obispo, o el negro luto, o el gris rata. El gris rata más macho. Sí. Sí, no, hay cualquier duda que tengan, lo podemos checar. Y bueno, con esto de que hay pues diferentes modalidades de pago, definiendo si están en México o si están fuera de México, pues ahí también lo podemos revisar. Ahora sí que nada más que no se los voy a decirme para dónde sería el pedido, porque si no, pues. Ah, claro. No puedo adivinarle. Y entonces, bueno, ¿te pagan vía bancos? En México es por depósito bancario, uh-huh. O también se procesan con tarjetas de crédito a través del website. ¿PayPal tienes? Ajá. PayPal. Con PayPal. Ajá. Bueno, PayPal es para el mundo, en general. Pero también, por ejemplo, si están fuera de México, puede ser por transferencia de efectivo con Western Union y MoneyGram. Ahí se les dan las instrucciones de cómo se hace. Y pues ya se les da un registro online para que puedan darle seguimiento al pedido. Hay algunas cosas que se procesan más rápido que otras. Por ejemplo, los que son importados se tardan un poquito más en llegar. Pero también estoy en proceso de hacer un stock fijo para no depender tanto de eso. Ah, bueno, eso estaría. ¿Algún día tendrás tienda? Sí. Sí, está como en planes, algún día voy a tener un localito. Está bien, ya mínimo en el tianguis, ¿no? Ajá, en el tianguis, junto a las carnes. Llévese sus bisteces y llévese sus carnes. Claro que sí, para hacer su tianguis completo, ¿por qué no? Junto al plátano dominico, además hasta se inspiran un poquito. ¿Y como cuánto tarda más o menos en llegar el producto? Es que depende mucho. Satisfecho. Depende mucho, porque por ejemplo, de estos como los que estuvieron viendo los asiáticos. Que ya no está aquí Don para que nos modelen. Bueno, pero lo seguimos modelando. Ajá. Los que no habían, por ejemplo, esos son ahorita están funcionando con pedidos de importación, que es que se abren pues la orden durante un periodo como 2-3 semanas, se juntan los pedidos, luego se mandan a traer los fabricantes y una vez que se piden se tarda más o menos 2-3 semanas en llegar a México. Hay unos que se tardan más rápido y, por ejemplo, hay unas marcas estadounidenses que te llegan en la misma semana. Entonces depende mucho también de la marca. Entonces, bueno, depende del pedido, depende de la cantidad. Ay, acá están discutiendo. Yo no sé, ya la madre judía ya se perdió, pero dice joteo, luego existo. Después ya dice la hashtag madre judía pansexuada y hashtag déjenme ser. Bueno, déjennos ser a todos y todes aquí. Sí, sí, sí. La Risco que sigue aquí, sigues aquí, Risco pendiente, ahorita te contacto más para que y vuelve a decirnos las páginas, los números y ajá, todo, ¿no? Medios de contacto en Facebook está como LoveMouse. Si quieren acceder el link directo es facebook.com/LoveMouseTransShop o mi website es www.marioamef.net. Perverso. Oye, pues ya está clonereando a Ana Clau, entonces besitos, amor. Por acá, Jus también nos está diciendo que muchas gracias por aclarar las dudas para los chavos allá en Chiapas que también están al pendiente. ¿Cómo te ponen en contacto? Pues ya está diciendo aquí sus números por el Facebook. ¿Qué es más accesible para que la gente así rápido se contacte contigo? El medio Facebook es el que estoy checando constantemente, pero en realidad cualquiera de los, aunque me tarde un poquito en contestar, siempre checo todos los mensajes y pues también está ahí el correo y todo. Entonces ha sido como que los medios más rápidos. Risco, ¿sigues ahí? Manifiéstate ahorita. Aquí está, mira, o sea, si llega rápido. ¿Qué es? Todo lo que están comentando. ¿Ya te dieron nuevas ideas de expansión y de conquistar el mundo? Pues más o menos todavía. Ahí, güey. Pero oye, híjole, eso de localito suena muy bien, ¿eh? Eso de localito suena muy bien. ¿Lo de qué? Lo de localito. Lo de localito. Sí. ¿El localito ya le vas a ofrecer tus servicios o qué? No, nada más así como preguntarme que dónde lo pondría la condesa, la zona o dónde. Híjole, esa es una buena pregunta. Obviamente en la clínica contestar no, pero bueno. Podría ser un accesorio. Que me abran ahí una bodega o algo. Ándale. Ándale, pase a su tratamiento, saliendo, va por su pene de goma y por su... Se lleva todo el paquete junto, ya incluyendo las inyecciones. Y además sus clases del gimnasio, o sea, todo maravilloso. Todo eso hace falta. Pues ya nos estamos despidiendo, Risquito, porque ya... Sí, ya sé que es hora de decir adiós, de lástima que terminó y todo eso. Sí, porque pues ya se te extrañó, porque... aunque... Yo también me extrañé y bueno, no tuve el placer de conocer a Mario, pero próximamente le invitaremos una segunda vuelta como a todos los que pero ahora sí le cumplimos, oye, sí. Yo creo que sí, hay que obligarlo y que firme una vez el contrato con sangre, ¿sabes? Para que regrese. Mira, si encontramos uno que te medio represente y medio despeinado, o sea, ves a que esté aquí luchadore. Ok. A ver. Sí. Eso es... Déjame ver que estaba en Facebook, espérame, déjame pasar. Va lento, pero bueno, aquí está aquí como... Como una transluchadora, transluchadora que podría ser como transnochadora también. No, también. También. Ándale. Entonces, justamente. Pues ya mandé saludos a todo mundo porque sí estaban por saludos aquí mundo, al también. Pendiente. Gracias a todos y todos los que nos escucharon. Pues nos vamos a despedir. Pues muchas gracias, Mario, por haber venido aquí a dar información sobre parte de lo que es este mundo de hombres trans y en general, ¿no? De todo lo que empieza a suceder y más, cada vez más gente está informándose mediante esto del internet, ¿no? Que ayuda bastante, ¿no? Sí, sí, sí. En otros bastante. Tiempos era así como que... La paloma mensajera. Soy el luchador del mercado, eso no lo había visto, qué barbaridad. Bueno, son de a peso, mire, está de a... Igual que yo, levantando. Y aparte se quita la camisa igual que tú, o sea... Sí, bueno, no digas eso. Se pone un episodio pasado. Entonces... Pues muchas gracias por escuchar Identivarias a quienes estuvieron ahí. Okay, prometemos que este programa va a estar colgado, grabado por ahí. ¿Verdad que sí, Deep? Que ya vamos a tener todo aquí. Está en este momento, el momento que termine este programa ya está el video ahí. Perverso, ver, ya. A Mario. Ya lo podemos... Identimario, vamos a hacer un programa. Identimario. Pues muchas gracias a todos. Paquito, ¿seguiste en la línea? Pues seguimos en la nave espacial. Sí, claro. Seguimos en la nave espacial. Pues muchas gracias. Entonces yo ya me despido. Pues yo soy Paul en este momento. ¿Quién sabe la próxima vez en qué me convierta? Porque de eso se trata aquí. Tienes 2 horas para cambiarte. Y si no te gusta, pues vuelves a regresar a lo mismo. Total, ¿no? Y sí, bueno. Pues Mario, muchas gracias. Sí, no, muchas gracias por la invitación y pues a todos los que están escuchando. Que se convierta en luchador del mercado. ¡Qué maravilla! Ya me también. Voy a convertir, a ver si puedo encarnarme en alguna clase de dicho audiológico. Gracias, José Manuel, por la oportunidad de dejarme entrar incluso en cajita. Gracias, Paquito, los controles, muchas gracias. Viaja, vaya, se fue, se llevó un builder, yo lo vi. Mouse, por favor, checa tu inventario, porque yo no sé cómo se lo llevó, porque se metió en el sobaco. Ahí está por el minuto 45, se ve. ¿Cómo lo sustrajo? No, es cierto. Gracias. Gracias, Risquito, pues yo me despido con una canción extraña para variar, para que todo el mundo se quede con la duda de qué significa, porque así los dejamos intrigados. Vámonos con Kulux. Este es un intérprete finlandés. Esto está así como... El tipo es hip hop, pero medio hip hop con reggae, pero pues está sabrosón. Entonces, pues me despido. Estos programas de Identivarios los pueden seguir escuchando aquí en vivo en nuestra voz radio todos los jueves de 10 a 10, alrededor de las 10 a las 12. Y ya si quieren buscarlos en YouTube, pues ya nos vamos, Paquito. Día adiós, para que sí sepan hasta que luego. Estás ahí. Hasta bien, luego. Bien, ¿no? Exacto. Hasta luego. ¿Está harto de ser quien es decir, de ser usted? ¿Este ejercicio identitario de su persona es un completo fracaso? ¿Se mira al espejo y le dan ganas de demandarse por imitar a un ser humano? Pues ha llegado al lugar correcto, ha llegado a Identivarias. Abandone toda certeza identitaria al entrar a escucharnos. Se business kuviota nähty mait mantui sekä studiot juna-asemi festari lavoja jonkun jengin fanin bussei väärin sanoin en mä vieläkään tee mitään muuta kuin soita mun suuta ja sakkeva ruuvaa näitä sanoin niin se kruunaa ilman valtio vihollinen niinku sensimilla en mä ehdokas plus vielä keviton sitä just on on. Meni paljon tämän musiikin mukana, kun tupakka tau voi aikansa hukata. Ei oo aikaa hukata, vaksi on tullut pahaks tavaksi, otetaan taksi. Liian fleguis nää toimari saapaat, mut onneks sanoin voi ajatuksi kaappaa. Kun mutsi kysyy, et mitä sun arkeen. Kun paistais pois, ne pyrkii diskoihin. Laulaa ja hyppii. Panorama näkymään nää näkyjää. Pääs hälyttää, kun hävisoinen darras. Rap lobi mulle harras, kun Rossille parta. Malmille malja. Räkä navigoi easy puolunes. Puol lukemis lavalle on puolunes. Puolet oli unes, niin soi nää tunnet. Nyt ne maksaa ajatuksis. Mod huge, rap rätit ja ryysy. Pari kyynaama syykkyy, oi voi nyyky. Kuus tonninen sanoi, et ei voi tyytyy. Ennen kuin kuusko on myyty. Señora, seño, ceñito. Cada mañana al verse al espejo dice: ¡Ash! ¡No! ¡Otra vez la misma yo! Está harta de ser monoidentitaria, monoamorosa, monosexual, la invitamos a brincar el género, panflexearse y entortillar a quien se deje. Identivarias. Aquí en Nuestra Voz Radio, la voz del pueblo organizado.